espacio publicitario. La onda es un túnel, es un reflejo, un círculo de fuego. El sonido te quema y tu piel cambia. Te quema. Somos Vorterix Rock. Quema. 103.1. Quema. Vorterix.com. La onda te quema. Toda la tarde, 7 minutos, llegamos al final de una semana, llegamos al final de otra historia que tiene que ver con este libro que está en Vorterix.com y se llama The Ultimate Metallica, fotografías de Ross Halpin. Es un libro bastante grande, de tapa dura, con una enorme cantidad de fotos tomadas por el fotógrafo de Metallica. Comenzó a trabajar con ellos desde sus inicios, casi, cuando ya estaba Kirk Hammett en la banda y habían echado a Dave Mustaine. Digamos que empezó a trabajar con Metallica durante los primeros años de la formación clásica, con Hetfield Ulrich, obviamente, Kirk Hammett en guitarra y Cliff Burton en bajo. Trabajaron con él durante varios años, hasta 1996, y entonces se separaron poco amistosamente y recién retomaron una relación laboral habitual en el año 2007. El libro tiene un prólogo de Lars Ulrich, tiene una introducción de Peter Mensch, que es uno de los dos managers de Metallica desde aquella época, desde 1983-84, y tiene un epílogo firmado por Kirk Hammett, que es el único que mantuvo durante todos esos años de distanciamiento una buena relación con Halpin. Y lo voy a leer literalmente, mientras vemos fotos en Vorterix.com tomadas por Halpin en distintas épocas de Metallica. Por ejemplo, ahí vemos a Hammett pateando una de las pelotas negras que el grupo largaba durante Seek and Destroy en el cierre de la gira Death Magnetic, esa que hemos visto ya en varias oportunidades, un Lars Ulrich escupiendo agua o cerveza a aquellos que están en las primeras filas. RossHalpin.com es la página web, ahí pueden ver el trabajo de Ross Halpin, no solo con Metallica, sino con cientos de bandas con las que ha trabajado en todos estos años. Les decía entonces, para cerrar esta semana con este libro, vamos al epílogo firmado por Kirk Hammett, y dice que para él Halpin es un poco de mostaza, agrio, a veces puede ser agradable. Dice que toma las mejores fotografías en vivo del mundo, puede ser un tipo simpático cuando lo ablandás regularmente. La primera vez que lo conocí no sabía que existía gente como él realmente, y lo describe en ese momento como una especie de tío MacPato. ¿Sí? Pero no era en ese entonces yo, Hammett, tan desarrollado intelectualmente como ahora. Vendría a ser una especie de traducción, ¿sí? Dice que nunca hagas un negocio con él porque te vas a sentir como una prostituta barata. Puede ser compasivo a veces, pero usualmente después de unos cuantos vodkas. Lo peor de Ross Halpin es que tiene unas cualidades profesionales excelentes, y lo peor es que con el tiempo se te pone un poco denso. La verdad es que suele ponerse denso, sobre todo con ciertas actitudes como tirarse pedos en público, insultar compulsivamente y sentir cierto desprecio por todo y por todos. ¿Por qué me cae también este tipo entonces? Porque es honesto, tiene integridad artística y puede ser un amigo realmente fiel, especialmente cuando él lo necesita. Tiene una visión como ningún otro fotógrafo de rock, sobre todo en la calentura de la actuación en vivo. No tiene miedo de transitar el escenario y de meterse en el camino, y siempre, siempre hace bien su trabajo. Creo que la razón por la que nos distanciamos en los 90 fue porque no es que no estuviéramos conformes con su trabajo profesional, sino que él dejó de sentirse cómodo entre nosotros. Y básicamente lo que quiere decir Hammett es que, lo comentábamos esta semana, Halpin deja de sentirse cómodo entre los Metallica cuando se convierten en mega estrellas de rock y viven a pleno la clásica vida de sexo, drogas y rock and roll. Llegamos hacia el final de otra semana, al final de otra historia que tiene que ver con este libro de Ultimate Metallica. Las historias están en Vorterix.com, las fotos, algunas, la portada del libro. Pueden disfrutar del trabajo de este señor en rosshalfin.com. Ha laburado con una enorme, enorme lista de grupos de todos los estilos, pero básicamente comenzó siendo un fotógrafo de heavy metal en vivo. Ahí es que comienza su carrera y ahí es donde se hace de un nombre, sacando fotos para Maiden, que llega a oídos de Lars Ulrich y deciden trabajar con él en los inicios de Metallica. Crash.

fueron dos más de Metallica, pero que dudo sean los últimos de hoy. Primero fue The Memory Remains y después el clásico Enter Sandman, esa canción que cambió la vida de esos cuatro muchachos entonces para siempre. ¿Por qué les digo que no creo que sea lo último? Porque tenemos un anticipo de lo que va a ser Through the Never, la película en 3D. Recuerden que vamos a tener una avant-premiere en IMAX durante los primeros días de noviembre, finales de octubre aproximadamente, exclusiva para oyentes y familia Borderix. Sí, todos aquellos de nosotros que querramos ir a ver la película vamos a poder ir, junto con unos 200, 300 oyentes aproximadamente. Y tenemos un anticipo de esa película con Master of Puppets en vivo, cómo se va a ver en Through the Never 3D. Mili está vivo. ¿Sabes que no daba un peso por vos esta semana, Mili? ¿Estás mejor? ¿Sí? Me da un semblante bastante mejorado. Sepan que en cualquier momento me puedo levantar de acá e irme. Sí. ¿Sí? Lo sabemos. Sépanlo. Ya llegó la foto de hoy de Ellison. No te creo. Y para mí tiene que ganar esa foto. ¿En serio? Yo si no llego a ver las demás, mi voto va para esa siempre. Dale, queda anotado. Sí, es la foto de uno de nuestros oyentes. Hoy tenemos duelo de vedettes oyentes, a eso nos referimos. Si quieren participar, ya saben que tienen que mandar vía Twitter una foto de ustedes luciendo una remera. Y hoy, atención, porque me parece que son los mejores premios. Hoy los tres finalistas se llevan premios. ¿Sabes que sí? Tenemos, para uno de ellos, entradas para ver a Alma Fuerte mañana, día de la primavera, en el Estadio Malvinas Argentinas. Dos tickets. Para otro tenemos esta tabla de skate Rob Zombie, Buenos Aires 2013, sin los tracks, sí, en la tabla solamente, tuneada, abajo. Re bueno. Este es el frente, madera. Muy lindo. Abajo Roberto Zombie, con Meet and Greet. ¿Y qué más era, Martín? ¿Era disco también de Rob Zombie? ¿Disco y Meet and Greet? Tenemos dos discos. Sí. Cuatro Meet and Greets. Sí. Y las dos tablas. Y las dos tablas. Ok, entonces, uno de los finalistas del duelo de vedettes de hoy se lleva una tabla, un disco y un Meet and Greet. Qué bien. El otro es solo Meet and Greet. Tiene que tener entrada, ¿eh? Ah, ¿no tenemos entradas? No. Una tabla, un disco y Meet and Greet. Tenés que tener la entrada. Si no la tenés, no sé, rifa el Meet and Greet. No vamos a ponernos tan minuciosos en esto. Dáselo a un amigo. Para otro oyente tenemos dos entradas para Alma Fuerte. Y para el último tenemos una entrada Alma Fuerte y una tabla. Y un disco de Dechimota. No, este es mío. Ah, Dechimota. Tengan en cuenta que esta división de bienes que hicimos puede cambiar, porque ya me lo olvidé. Pero bueno, importantes premios para los tres finalistas de hoy. Duelo de vedettes oyentes, ya pueden empezar a participar. El número uno siempre es Ellison, ya mandó su foto con su remera y su foto tuneada además, que siempre garpa, ¿no? Sí, claro. Tiene ahí como unos epígrafes locos. Sí, sí, siempre garpa. Arroba Vortrix, por ese medio nos envían sus fotos luciendo las remeras. Y como siempre hacemos tres tandas, cada vez sale un finalista y al final elegimos cuál es la remera ganadora. Por otro lado, si quieren comunicarse con nosotros, simplemente pueden hacerlo vía Twitter. Olmedo, con esa remera ganas seguro, señor. Bueno, me la puse el otro día y perdí. Y de hecho, hoy no pensaba estar acá en este momento. Por eso dije, me pongo esta de nuevo. Total. Además que no van a competir porque sabía que hoy era el duelo oyentes. Uh-huh. Pero quiero decirles que con esta remera de Guns N' Roses de Honky Tonk, el otro día perdí. No me explico cómo, es ridículo. Pero sabes que ya me estoy sintiendo esta semana medio telmito, en el duelo de vedettes. Sí, creo que no gané ninguno. Es re lindo ser telmito. No, es horrible ser telmito. Mañana juega telmito, ¿es? Sábado, 15:30. Sí, no vas a ir a la cancha. No voy a ir a la cancha. No vas a ir a la cancha. Prometés no ir a la cancha. No puedo, no. Te comprometes a no ir a la cancha. Tenés otras actividades. Pero bueno, actores, apostamos. Así. Es con sacachispas. Mercado Central Sacachispas. Ok. A diferencia de las otras veces, yo no voy a ir con sacachispas, sino que voy a ir con telmito. Si telmito gana, vos pagas el café. Es increíble lo que te voy a apostar. Si sacachispas gana, yo pago el café. Queremos ver si de esta manera, sí, revirtiendo empate. La ecuación, si hay empate paga el señor Gallo. Queremos ver si de esta manera, revirtiendo la situación, cambia la suerte de telmito. Aunque te puse por escrito que yo, si telmito gana, no voy a hacer la cábala de telmito. No lo voy a hacer. Eso se va a ver el lunes. Paso a paso. Porque si telmito gana 4-0, que es lo que estoy viendo. No, nunca en su historia 4-0. Sí, igual es un mensaje feo, porque si vos dejás de apoyar a tu club y tu club gana, te estás colgando un yunque pesado. Quedamos en que vos no dejás de apoyar al club. Vos querés que gane Telmito. Vos querés que gane Telmito. No es que estás hinchando por sacachispas ni nada. Simplemente es dar vuelta a la apuesta para ver si así tenés suerte. Nada más que eso. Te estamos ayudando, pero vos querés que gane Telmito. Querés perder la apuesta en este caso. Bueno, lo 100 café con leche, señor. 100 café con leche apostados entonces, de cada fin de año. No, era una bromita. ¿Tenés idea si ya llegó Rob Zombie a la Argentina? No tengo idea, pero no lo sé, qué sé yo. Ayer tocó en Rock in Rio, se me ocurre que debe estar al caer. Hoy a la noche, ponele. Para mí que ahora está en la playa. Pero como hay que verlo a Rob Zombie en malla, con todos esos pelos. Más madera. Blanco. Blanco teta. No importa lo que se ponga, gana Guasno. ¿Guasno qué tiene? Una remera de fútbol. Igual hoy no hay duelo de vedettes nuestro, así que... No. De Alemania. No puede ganar nada. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, alguien preguntaba sobre la voz, los coros de Marianne Faithfull en Memory Remains, sí. Si no eran tenebrosos. Para mí no son tenebrosos, nunca me gustaron esos coros en esa canción, para mí arruinan la canción. Marianne Faithfull pasó la historia por haber sido pareja de, entre otros, Mick Jagger. Sí, una cuando era de musa. Sí, cuando era hermosa, era una joven hermosa. Y creo que recobró fama por ser la vieja que arruinó el tema de metal. Sí, creo que vive todavía. Ahí está. Y esto me hace acordar a una vieja anécdota en mis inicios en este laburo. El segundo viaje que hice en mi vida por trabajo fue Metallica en Londres, año 1997, lanzamiento de Reload. Fue el show más chico que vi de Metallica, en un lugar, un cuarto del Teatro Vortrix, ¿sí? Era en un lugar de una disco, un lugar que se llamaba Ministry of Sound, en Londres, no sé si existe todavía. Hubo un show especial para 1000 fans de Metallica, ganadores de concursos. Miento, no es el más chico porque el de San Francisco era más chico todavía, cuando celebraron 30 años. Pero bueno, fue la primera vez que veía a Metallica ahí, tan cerca, cuando estaban presentando Reload, y... tuvimos una entrevista compartida, esa vez no fue de las mejores, porque en general uno va a hacer notas cuando viaja con las principales figuras, en este caso Ulrich Hetfield, pero esa vez compartí la nota con Jason Newsted y otros 3 o 4 periodistas latinoamericanos, y yo le dije que esta canción me hace acordar al Topo Chico. Qué locura. Y no le gustó nada. No le gustó nada. El Topo Chico es conocido en todo el mundo, en todo el planeta. Ah, no. Digo, mira, no sé cómo lo llaman ustedes en inglés, pero es el Topo Chico, y se empezaron a reír todos los demás periodistas y no le gustó nada. Le dije, se parece, con todo respeto, Marianne se parece al Topo Chico. Estaba loco. Muy buena, ¿no? ¿Qué? Qué desastre. Muy bueno. Fue la última pregunta, ¿no? No, no. Jason, te creemos. Tu disco apesta, pero igual te creemos. Estaba viendo recién las fotos en el libro, las fotos de los primeros tiempos de Jason en Metallica, y lo extrañé todavía más en Metallica. Igual es muy gracioso cuando ves documentales de esa época, que Jason en el escenario en una tormenta de heavy metal, y después en el estudio está con el pelito atado, anteojito, culo de botella, con una cara nerd que se cae al piso. Cuando está grabando claro, el álbum negro, ¿no? Claro. Una cara de ñoño total, y vos decís, ¿cómo este no pibe que arriba el escenario es un tornado? Acá aparece. Me acuerdo que yo me había comprado en VHS. Una especie de documental de la grabación del álbum negro que se llama Un año y medio en la vida de Metallica, Year and a Half in the Life of Metallica, que documenta la grabación del disco negro, y ahí está, ¿no? Con el pelito atado, tenía afeitado en los costados, todavía para mí él es el que impuso ese peinado, yo nunca se lo vi a alguien antes. Y unos anteojos de marco marrón, sí, horrible. Grabando sentadito el bajo. Y está la famosa escena de Hetfield cuando el productor le dice otra vez, cantalo de vuelta, y gente le dice, bueno, vení, cantalo vos, porque ya está hinchado los huevos de cantar 20 veces lo mismo. No hubo otra chance. No. Estamos viendo también si conseguimos algo de Metallica ayer en Río. Rock en Río se transmite siempre en vivo por YouTube. Sí. Así que ayer pudieron ver a todas las bandas, aquellos que se conectaron vía YouTube. Todos los grupos de Rock en Río se pueden ver vía YouTube, y es algo que, no importa si sos Metallica o los Rolling Stones, se hace igual. Sí. ¿Debería ser así en la Argentina? Señor. Tarde empezó Metallica. Yo me logué 12 y media y no había arrancado todavía. ¿No es la misma hora acá que en Brasil? Sí, decía 0:10 hora local. Así que sí, pues era prácticamente la misma hora. Pero me llamó la atención, evidentemente venía demorado. Casi el final de Alice in Chains y me quedé esperando un rato Metallica, pero como no arrancó. A dormir. Tenemos más entradas para Alma Fuerte, así que estén atentos, vamos a ir regalándolas en el transcurso del programa. Alma Fuerte toca mañana en el Malvinas Argentinas, tenemos varios pares de entradas para regalar. Qué gracioso que Paladini auspicie, sí, Alma Fuerte. ¿Sabes la picada que va a tener Richard, no? En el camarín. Para mí come el jamón entero así, con las manos. Con el pie, ahí, lo agarro de ahí, de la madera. ¿Las entradas son todas iguales, Martín? ¿Son todas populares? Sí, son populares, al fondo, ¿eh? Son las mejores entradas del mundo, las del más fuerte siempre. Las más lindas. Ah, ¿te parece? Sí, sí. Siempre tienen algo, ¿no? Una foto, es imagen. Se puede pegar. ¿Es un sticker? Sí, es un sticker. Al más fuerte en plateado. Una foto de Richard. Grandotas. Estas entradas vamos a estar sorteando hoy. Y en la popular del Malena se ve bien igual, porque estás de frente, estás un poquitito más alto que el campo, no es tan grande el estadio, así que se ve, tenés una panorámica de lo que pasa en el estadio y puedes disfrutar incluso de lo que hace la gente de también. Encontré al espanto que nos reparió. Dios me libre y guarde. Gracias, dicen por acá, por las entradas del más fuerte. Otro, dice, el corte de pelo ya lo tenía Phil Anselmo en Pantera. ¿Sabés qué? Déjame pensar. Jason Newsted, antes del disco negro, tenía ese corte. Es en un periodo entre Injustice for All y el disco negro. Por ahí. Yo no sé si Phil Anselmo ya tenía ese corte. Me parece que Phil Anselmo, en esa época... Déjame pensar. Hay que hacer memoria. A ver si encontramos, Martín, la tapa del disco Power Metal de Pantera. Sí, porque puede ser que en la tapa de ese disco esté con ese corte. Lo que pasa es que después Anselmo lo que tenía no era el corte de Newsted, que Newsted tenía el pelo largo, sí, rulos largos, raya al medio, abajo, y después se afeitó las sienes. El Power Metal no tiene ese corte. ¿No? No, lo estoy viendo acá. Tiene pelo largo, tirado al costado. Pelo. Y tiene cortadito. Ahí está. Pero acá, no, ¿ves? Ahí está. No, o sea, lo tiene largo, lo tiene metido atrás de la oreja. Sí, ahí eran todavía glamorosos. Saben que hay muchos que no saben que Pantera esta etapa lucía así. Y este es el cuarto disco de Pantera, ¿eh? El primero con Phil Anselmo. Darle lo chancho que está ahí, no da dos pesos. Es que es un adolescente, todavía está ahí con acné. Ahí está la portada del disco Power Metal de Pantera, el primero con Phil Anselmo. Recuerdo, pero para mí Phil Anselmo tenía una especie de mohicano largo, como una coleta larga, pero no tenía el corte de Newsted, que era el pelo largo que tapaba las sienes, vos no te dabas cuenta si no le levantabas el pelo, si no saltaba, y afeitado a los costados. ¿Qué año estamos hablando? ¿1995? ¿Esto es Power Metal? Sí, así cantaba Phil Anselmo. Mira, hay que buscar, porque en el 90 sale Cowboys from Hell y ya tenía la cabeza rapada. Hay que ver, 90, capaz que fue después, 89, 90, 91, 92, ahí está, mira. Pero eso es, para mí, eso es después de Newsted, eso es, para mí, porque, esa es Vulgar Display of Power. Claro, porque Darren ya tiene la remera de Fucking Hostile, para mí que Newsted lo tuvo antes. No, y además ahí ven que Anselmo tiene un mohicano, pero con un mechón largo. No es, mirá qué joven que está. Increíble. ¿Sabes qué? En estos días estuve pensando mucho en eso, en cómo han envejecido los músicos. Estaba viendo, por ejemplo, el video de Pearl Jam, el que pasamos el otro día, el de Sirens. Se ve a Mike McCready, sí, Cordelli, Jeff Ament mejoró, encontró una vuelta a su calvicie. No, el tipo usó boina desde que nació, más o menos, porque ya se estaba quedando pelado. Pero Eddie Vedder se cortó el pelo también, está correcto. Stone Gossard también está complicado. Y pensaba en Jerry Cantrell, de Alice in Chains. Un poco lo estuve pensando esto, porque estoy leyendo todavía el libro del grunge. Entonces estoy leyendo la etapa en la que eran unos nenes. Y el libro tiene fotos de ellos muy jovencitos. John... ¿Cómo es que se llama el baterista de...? John Keeney, el baterista de Alice in Chains, también en el video que pasamos el otro día se lo ve vejete, bien pero vejete. Ahí estamos viendo Sirens de Pearl Jam. Eddie Vedder con el pelo cortito. ¿Sabes que bien, Eduardo, para mí. Bien, bien. Pero los de la época del grunge están envejeciendo mal. Están envejeciendo raro. Lo del metal de anterior envejece mejor. Ahí está Phil Anselmo. Ese es el peinado que yo decía. No es igual al de Newsted, nada que ver. No. Es un mohicano con mechas largas adelante. Lo que pasa es que para mí los rockeros... No, ahí está... ¿Quién es? Gossard. Creo que sí. Está gordete. Mike McCready también está gordete. Matt Cameron se la banca, el baterista. Digo, me parece que están atravesando los 40, que hay como un deterioro, Claro. Y después de los 50, 60 se ponen. Llega el momento de ponerse las pilas. Claro, tipo Rod Stewart, viste que tiene. Rod Stewart es impecable. Ahí está, mirá. Macready. Es un gran tema este. Muy linda canción. Muy buena. Muy linda canción. Esas lindas baladas de Pearl Jam. Y Eddie tiene el problema de que le gusta mucho el novio y eso te hincha. Sí, se me nota. Está hinchado de alcohol. Acá las bolsas. Sí, viste. Escabiador viejo. ¿Cuánto show dará por año? Pearl Jam. ¿200? ¿Poco menos? Probablemente. Ponele 150. Se toma un tubo de vino por show. Estamos hablando de 150 botellas solo tocando. Es mucho, ¿eh? Y el día que no toca, que no bebe, ¿acaso? Claro, por eso, digo, solo de tocar, saquemos los días libres. Son unos 500 litros de alcohol por año. Es mucho, me parece. Debe tener el hígado así, como esta mesa, ¿eh? Ellison escribe y dice, Charlie Alberti tenía ese corte. Charlie Alberti tenía un corte similar, con el pelo batido y rapadito, ¿no? Sí. Guarda. Dice acá que fue en el... Ellison dice que fue acá en el 90, me parece. En el 90. A Charlie. ¿Eh? Se lo copiaron a Charlie Alberti. Lo que pasa es que tampoco es igual el corte. Por ahí tenía afeitado o muy cortito, pero tenía el pelo batido. Me parece recordarlo así a largo. Charlie Alberti. Muchos músicos argentinos, metaleros, hicieron el corte de Newsted. Así como Anselmo impuso la barbita, la chivita larga, claro, ¿no? Sin bigote, sin nada, solo la chiva. De hecho, yo me dejé cuando era pendejo la chiva por Anselmo. Scott Ian la tenía también. Scott Ian también, y hay algunos que todavía la tienen, como Kerry King, por ejemplo. Uh-huh. Así estamos comenzando, charlando de Bueyes Perdidos. Esto es Doble o Nada. Ese corte lo tiene Mike Patton desde la época de Epic. ¿Sabés que Mike Patton también tenía ese corte? Al final, Newsted, sos un careta. Copión. Copión. Ñoño. Loser. Matt Cameron me firmó el libro de los 20 años y cuando lo vi pensé, estás hecho mierda. En serio, bueno, no lo vi tan de cerca como vos, pero ahí en el video no me parece que estuviera tan roto. Ed Motta está confirmado, Martín, ya, ¿no? ¿Ni una cosa ni la otra? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Queremos invitar a instancias de... Estamos rezando por vos, Daniel. ¿Viste qué bien que vine hoy? Hoy estás bien. Me peleé con un colectivero a la mañana, pero... A instancias de Daniel queremos invitar a Ed Motta, que va a estar tocando en Buenos Aires la semana que viene. Sí, es un gordo brasilero y si tenemos la suerte de que venga, lo invitamos a tocar, si no puede, a charlar, y si no puede, acá. Que venga con él. Pero quiero debatir con él, porque estuve leyendo una entrevista que creo está en la última Rolling Stone, la que habla de... El disco se llama AOR, ¿sí? AOR, que según siempre entendí era... Adult o Album Oriented Rock. Y para mí AOR siempre estuvo ligado a Foreigner, Sticks, Journey. En cambio acá hablan algo de jazz. Capaz que una corriente dentro del jazz también. Sí, una especie de mezcla de jazz, funk, de la música que hace. Un jazz macaretón. No sé si Album y Adult son dos cosas diferentes. ¿Sí? A lo mejor sí. Para mí siempre fue Adult Oriented Rock. Sí, había, me parece que un formato radial que era Album. Pero bueno, vamos a investigar y si viene el gordo debatimos con él. Vamos con un poco de música, sí. Richard Coleman agotó las entradas para la trastienda de hoy. Ya no hay más tickets, así que si quieren verlo en vivo en un lugar como la gente, tienen que esperar hasta el 19 de diciembre para verlo acá en el Teatro Vorterix. Siempre hablando de Capital, que yo sepa no tiene otras funciones programadas todavía. Hoy Richard está presentando Incandescente, su nuevo disco. Estuvo con nosotros esta semana tocando en vivo en el Espineta. Vamos a repasar una de las canciones. Se llama Cuestión de Tiempo. Próximo concierto en Capital para Richard, 19 de diciembre acá en el Teatro Vorterix. Y después lo nuevo de Stone Temple Pilots. Sí, otra de las canciones con Chester Bennington. Y el grupo se llama Stone Temple Pilots con Chester Bennington. Ah, mira. ¿Sí? Featuring. Claro, como Slash con Miles Kennedy. Y bueno, está bien, tiene cartel. Doble Nada con Daniel. ¿Sabes que nadie sabe que me llamo Daniel ya? Es como Santiago para mí. Claro, ya fue. Les voy a dar duro y parejo para que lo recuerden. No, Daniel, ya no me gusta. Richard Coleman en vivo en el Espineta. Esto sucedía esta semana en Doble o Nada, Cuestión de Tiempo. Después Black Heart. ¿Qué pasó? Viene Ed Motta. 93% confirmado. Ah, okay, bueno, falta ese 7% final. Coleman, Cuestión de Tiempo. Repito, después una nueva canción de Stone Temple Pilots con Chester Bennington de Linkin Park, Corazón Negro.

Viejas Locas en vivo en Cosquín con Me Gustas Mucho. Y por último, Airborne, audio y video, No One Fits Me Better Than You. Vamos con las noticias del día. Son las 3 de la tarde en punto. A ver, estamos viendo si mi noticia abre o no abre, Beto. Acá está. Dieta paleolítica, una tendencia mundial que cada vez suma más adeptos entre los argentinos. Básicamente, me resultó bastante interesante este artículo, y no sin tener los conocimientos suficientes como para poder analizarlo en profundidad, no me sonó descabellado. Dice que la paleoalimentación pone en valor el tipo de alimentación de nuestros antepasados de la era paleolítica y considera que estamos adaptados genéticamente para seguirla. Se basa en carne de todo tipo, frutas, verduras y frutos de mar. Cuestiona la etiqueta saludable a vegetales, lácteos, cereales. Dice que si los antepasados nuestros se alimentaban de esa forma y así vivieron, así se desarrollaron, no veo por qué, dicen estos especialistas, no ven por qué la dieta hoy tiene que ir tan ligada a los lácteos, cereales y al azúcar, sobre todo, que son, en definitiva, en algunos casos, no inventos del hombre, sino laburos del hombre. Igual, los antepasados vivían muchísimo menos que lo que vivimos nosotros ahora, ¿no? Sí, por eso, digo, yo no sé, no sé si se tuvo en cuenta la evolución del ser humano para analizar este tipo de alimentación. Incluso algunos especialistas dicen que, por ejemplo, la dentadura del hombre está diseñada para desgarrar carne, claro, para alimentarse con carne, claro, ¿no? Pero la verdad es que me resultó bastante, bastante interesante. Sí, de esto hace miles de años, obviamente. No se puede hablar de la dieta paleo sin mencionar al gastroenterólogo Walter Wegetlin, quien en 1975 fue quien le dio sustento científico a la teoría que sostiene que los seres humanos son carnívoros, en su libro La dieta en la edad de piedra. Que básicamente hay que alimentarse con una dieta que tenga, que sea rica en grasas, proteínas y carbohidratos. Señala además que, al igual que los perros, los seres humanos tenemos dientes caninos y molares estriados, y nuestra mandíbula está diseñada para machacar y desgarrar la comida y no para rumiar o solo masticar. Viste que a veces uno siente toma ciertas precauciones a la hora de desgarrar carne, por ejemplo, porque sí, es dura decir si me queda un diente acá, pero no. Bueno, depende cómo esté el comedor, ¿no? Obvio. Sí, obvio. Si no mueble tan flojo, claro, complicado. Yo, por ejemplo, me cuido porque tengo un diente, me rompí un diente jugando a la pelota. ¿Una paleta? Una paleta. Entonces... ¿Es un implante? No, no es un implante. No, tengo todavía un pedacito del diente original. No, me reconstruyeron el diente. ¿Sabes cómo me rompí un diente? Chiquito. Codazo. Aparte, justo había cambiado el diente, no hacía mucho tiempo. Cero caña. Tendría 8 o 9 años. Poco asado había comido. Pisé la pelota. No. Jugando al fútbol, no. Pisé la pelota y caí. De trompa. Caí con los dientes. No me sangró la boca. No me corté el labio. No me mordí la lengua. Caí con los dientes. Un dolor. Bueno, a mí me pasó. Hoy ya lo tengo, se han gastado, pero me había roto las paletas. Sí. Me tirándome en una pileta que era muy bajita. Dije, nada, yo me tiro de cabeza y la zafo. Y pegué con los dientes en el piso y me rompí los dientes. ¿Los dos? Sí, acá justo en el medio. Ahora pasa. ¿Triangulito? Claro. Y tiene su onda para mí el triangulito. Pero lo primero que haces cuando te rompes. No, me lo dejé, nunca me lo arreglé. Te pasás la lengua y está el nervio al aire libre y sabes que ves las estrellas. ¿Qué te dejaste? No, se me gastaron. Nunca me arreglé. Ah, es verdad. Nunca me lo arreglé, se fue gastando. Pues fue, yo era chico. Era un poquitito. 10 años. Sí, sí, un mini triangulito. No, yo fui. No, me fui a lavar la cara, qué sé yo. Y una puntita del diente me queda en la mano. Cuando me toco, hace tac. Oh, ay, tres Dios. Cuartos de diente afuera. Cuando llegaste a tu casa, tu vieja. No, a mi vieja que me iba a decir. No, a mí me hubiera dicho eso. Justo el otro día, ¿sabes qué? Me crucé con el dentista que me hizo el arreglo. El dentista que fui toda la vida hasta hace unos años. ¿Está jubilado? No, no, pero es un señor mayor. No, no, no voy más hace mucho tiempo. Tengo ahora otra odontóloga. Pero bueno, sigamos con esto. La paleoalimentación no es una exaltación de la carne, sino de los tipos de alimentos que el ser humano consumió desde el principio de su existencia e incluso desde sus ancestros del género Homo. Eso incluye la carne, pero también frutas, verduras, tubérculos y frutos de mar. Digamos, todo lo que la naturaleza provee, claro, ¿no? Y salvo para cocinarla. Sí, los antepasados, ¿cómo comían la carne? Cruda. Sushi de vaca. Cruda, sí. ¿Cruda o la secaban? la sometían a algún tipo de proceso. ¿Alguna sal, así? Lo de la sal se hacía en épocas que no había conservantes para poder mantener el viaje. Secar al sol con sal, claro, y todo eso. Y pero la carne seca esa para que te dure mucho tiempo, pero si no la comían cruda. Pero eso me parece que fue mucho después. Claro, mucho después. Y ahí dicen que los cambios en la alimentación de las personas llega con la agricultura. ¿Sí? Con la agricultura, cuando ya, insisto, la mano del hombre empieza a influir sobre el desarrollo de los alimentos que la tierra provee, porque empieza a plantar y a cosechar, ahí se produce entonces un cambio en la alimentación. Y para los cultores de la dieta paleo, el ingreso de las harinas, arroces y azúcares a la dieta cotidiana de hoy está en algún punto ligado al desarrollo de la agricultura hace apenas unos 8.000 años atrás. Y hay un restaurante que se llama Homo Sapiens. Buen nombre. Que está escondido en un piso de Recoleta, a puertas cerradas, ventanas abiertas, dice. Las mesas son comunitarias, se comparten. Mirá. Hay para 8 personas una mesa, otra para 6 y otra para 2. 3 mesas, 8, 6, 2. Es un primer experimento limitado que funciona solo los viernes y con un solo turno y reservas. Para 2014 vamos a sumar un día adicional y eventualmente un local al público, dice quien regentea este lugar. Homo Sapiens, en Recoleta, cerrado, con turno, mesa para 8, mesa para 6. Vos podés ir con tu mujer, por ejemplo, y compartís con otras personas la mesa. ¿Un ancla o...? Solo con reservas un solo día a la semana, los viernes. Qué raro eso. Hay muchas celebrities que practican esta, que consumen esta dieta. Uma Thurman. Yo había leído sobre el asunto porque sigo en Twitter a quien es el mentor, ¿sí? De esto. Y me tentó probar. Pero digo, no sé si voy a bajar demasiado de peso y ya no estoy para bajar mucho de peso. Pero es interesante, me parece. Probar esa dieta. Bueno, desde hace mucho tiempo dicen que hay que comer carne como mucho una sola vez a la semana, carne roja. Que el corazón, que las arterias, que la grasa, que el colesterol. Ahora voy por un análisis de eso, que hace un año que no me hago. Esas cosas después se las miento. Hoy fui a la fonoaudióloga, le digo, bebida fría, por ejemplo, y me dice, no, eso es un mito, ya fue. Y bebida fría, que bebida caliente, no, te dicen. Claro. Viste que vos me habías dicho, yo te pregunté y me dijiste, no, bebida fría. Por eso dentro de 20 años te dicen, no, carne todos los días, está todo bien. Es como el bebé que antes dormía para arriba, después para abajo, ahora de costado. Te venden. Sí, el bebé ahora es, sí, para arriba. Sí, para arriba, no boca abajo hasta no sé cuándo. Porque dicen que boca abajo está relacionado con la muerte súbita. Pero en mi época dormíamos boca abajo. Sí. Uma Thurman, Natalie Portman, Beyoncé, Miley Cyrus, Jessica Biel. Y todas tienen buen culo, así que funciona. Se cuidan con la dieta paleo, ¿sí? Y está muy bien, qué sé yo. No lácteos, ¿eh? Esta dieta, no lácteos. Mira vos. Los dejo, ¿eh? Tranquilamente. Leche no tomo casi, ni queso. Yo la verdad es que también vivo a lácteos, no. A cereales, harina, pastas. Estoy comiendo muy, muy poca carne. Pastas quizás, pero queso sí. Poco con dulce a la noche. Pero si me pones un bife de chorizo con tronos ravioles, te tiro. Olvídate, 8-0 te damos el bife de chorizo. Claro. Yo le rompí a mi primito la paleta dándole con el sub y baja en la plaza. Uy. A mí me rompieron este de un martillazo en el colegio. ¿Martillazo? Sí, estábamos en la sección ajuste. No me digas nada, te descubrieron haciendo caca en una bolsa. No, estábamos haciendo el martillo y mi amigo Carlos Vita hizo así, pum, se le escapó. No. ¿En serio? Sí. Acá dice, no señor, la dentadura y los intestinos no están preparados para la carne, sino para la comida de digestión rápida. Mira, voy a buscar la información porque este informe habla justamente de los intestinos y de la digestión y dice justamente lo contrario. A ver, déjame ver, porque es una dieta, es una nota muy, muy larga. Déjame encontrar esa parte en particular. Yo creo que igual el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, ¿no?, al medio en el que se encuentra. Y el organismo también. Si no te queda otra que comer verdura porque donde vivís no hay otra cosa, a la larga te terminas adaptando. Dice este especialista, dice que todas las enfermedades modernas son producto de haber abandonado la dieta paleo, ¿sí?, de nuestros ancestros, rica en carnes y en grasas. Dice que la única cuestión que no se puede conseguir es la vitamina C. Dice, todos los nutrientes esenciales pueden obtenerse del reino animal, salvo la vitamina C. Dice acá, ¿y para qué quiero encontrar lo del intestino? Te tomas un juguito. Sí. Eso lo menos. Porque estaba, ¿eh? Estaba. Bueno, no lo encuentro ahora, maldición, pero estaba. Y decía, creo que justamente lo contrario, decía algo que los animales herbívoros tenían una digestión más lenta porque acumulaban la comida para que durara en el estómago, eso entendí, y por eso después se echan garcos importantes. Me extraña que hables Volviendo lenta. Sí, tenemos que decir caca hoy. ¿Sabes que no sos el pebete que conocí? Mi maldad se está transmutando hacia vos. Ahí está, este es el asado de. Mirá lo que es. ¿La casa de Iván, no? Es un asado. ¿Cuál es? Es refalio este. Hay que volver, ¿eh? Por favor, chicos. Mira, lo que dice acá es que el perro y el hombre se alimentan en forma intermitente. Bueno, esa es otra de las cuestiones que se está mencionando cada vez más seguido, ¿no? Que está muy mal el tema de la rutina, ¿no? El hombre moderno se tuvo que adaptar a las rutinas de dormir a una hora, despertarse una hora, de trabajar. Por lo tanto, se alimenta mal. Dicen que no hay que tener 4 comidas al día, sino, no sé, 15, 20. Bueno, ves, si cualquier nutricionista te dice 4 comidas y 2 colaciones. Claro, que hay que comer poquito, muchas veces al día, cuando tenés hambre, ¿no? Que hay que tratar de... Ahí está, mirá, con... Ahí cuando estuviste a punto de matar a tus hijos dándole chinchulines que en estaban podridos, hacía meses después de bancarse, meses en el freezer y varios descongelamientos por cortes de luz. Y el corte con una sierra oxidada, ¿no? Sí, él dice que la limpió con Pervinox. Con Pervinox, sí, a punto de matar a toda mi familia, porque no fue solo para mis niños. Y fíjate la chivita también, Scott Ian, ¿eh? ¿Y sabes lo que veo ahí? Y cava. ¿Sabes lo que veo ahí en esa foto? Pará, la remera de Black Sabbath. Una mesa roñosa. Yo veo un repasador con una mugre. Yo veo como delgadez. Estaba más flaco, ¿no? Delgadez, que ahora sí. Tenés otra mirada. Estás para la dieta palio. Sí, un repasador. Es la alergia, Repasador acorde a la camioneta, ¿eh? Acá dicen que los hombres, según este tipo, pueden vivir sin estómago o colon. ¿Sí? ¿Qué sé yo? No sé. Todo lo opuesto a los animales herbívoros que se alimentan continuamente. Sus heces son enormes y su tracto digestivo es 5 veces más largo para almacenar la comida. El estómago, yo conozco un tipo que le habían extirpado el estómago después de tener un tumor y... ¿Es así? Sí, como el orto vivió, pero vivió. Bueno, si hablamos de gorditos, mira esa foto. Sí, que está trucada. Trucada, señor. Nunca en mi vida llegué a los 80, de 77 como máximo, 76. Qué pebetón, ¿eh? Para mí, cuando vuelvas, después de que nazca Emma, te pesamos y vas a estar en 80. No, al contrario, voy a estar en 72, 70, voy a estar filtrado. Ahí sí. Vas a ser claro. Sí. Dormís poco. Beto Guasme. Voy a invitar a mi hijastro, Guille Leos, para compartir esta noticia que voy a iniciar yo, pero sé que lo apenó muchísimo y estuvimos manteniendo un mensajeo a la mañana temprano y lo noté muy cabizbajo realmente. Así y pasó. No es de River, señor. No. Basta de pavos. No, vamos a lo importante. Ayer, a los 86 años, un hombre que había nacido en noviembre de 1927... Hiroshi Yamauchi falleció. Fue el encargado, mejor dicho, de transformar una pequeña compañía de cartas en una de las empresas más importantes de Japón y revolucionar el mercado de los videojuegos. Oh. Donkey Kong, mirá. Lo tenía. El no. Papá de él, Game of Watch, a los 5 años lo abandonó y su mamá, como no podía afrontar la vergüenza del matrimonio fracasado, se lo dejó a los abuelos. Y no da que el abuelo de él era el presidente en ese momento, el segundo presidente de la compañía Nintendo, que era una compañía que en ese momento fabricaba unas cartas que se llaman Hanafuda, que es un juego tradicional japonés. Esa fábrica, ya dijimos, era Nintendo, y el abuelo del presidente en el año 49 tuvo un ataque cardíaco y lo dejó a Hiroshi, que con apenas 22 añitos pasó a ser el presidente de la empresa. Tuvo bastante resistencia de los empleados más viejos del lugar, porque decían, este pibe no entiende nada, bla, bla, bla, bla. Era el año 1949, no había leyes laborales. Hiroshi lo que hizo fue echar un montón de gente de la fábrica sin piedad. Ya se comenzó a implementar él sus más grandes características, que eran la testarudez, la mano dura y la visión de futuro. Al fin es un garca. No, a ver, él tenía una cierta filosofía que después mantuvo. Tengamos en cuenta el contexto, ¿no? Año 49, Japón, todos sabemos la filosofía oriental para con el trabajo. Segunda Guerra Mundial, quedaron arruinados por la energía atómica. Pero el tipo tenía una visión para el negocio alucinante. Y, por ejemplo, uno de los primeros negocios importantes que tuvo fue asociarse con Disney y llevar las cartas de Disney a Japón con los personajes. Y vendieron en un año 600.000 juegos de cartas. Ya fue un golazo alucinante. Después incursionaron en otros negocios como empresas de taxis. Sí, en un momento ya no sabía para dónde ir. Hicieron hasta hoteles del amor, Nintendo, que son telos japoneses, básicamente. También una marca de arroz instantánea era Nintendo en su momento. Pero todo cambia cuando se cruza con Gunpei Yokoi. Este muchacho era un ingeniero que había hecho algo que no fue revolucionario para la época, pero que era un lindo juguete, que era como un brazo extendible que agarraba cosas. Uh-huh. Y el bueno de Yamauchi vio que por ahí iba el negocio, hacer juguetes para chicos. Eso okay. fue lo que cambió por completo a Nintendo. Empiezan a hacer juguetes, la empiezan a romper por completo. Hasta incluso inventaron cosas como, ¿te acuerdas de los Laser Shot? Sí. Eso también lo inventó Nintendo en su momento, no sé si esa marca específicamente. Pero bueno, ve que la cosa del otro lado del charco iba por la mano de Atari, ya por los juegos en sí. Lanzan una consola a lo Pong, que te permitía jugar a 6 variedades de ese juego. Pero, por supuesto que la historia de los videojuegos y en sí la historia de Nintendo se revoluciona a partir de que conoce a Shigeru Miyamoto, que es quien, el creador de Mario, pero quien fue primero el creador de Donkey Kong, el claro. famoso arcade. Que Mario era el protagonista, digamos, sin llamarse Mario. En ese momento no se llamaba Mario, se llamaba Jumping Man, claro. Pero fue el primer héroe y el primer personaje en sí de la historia de los videojuegos. Después se le dio el nombre de Mario, obvio. Después se creó el concepto de los juegos de plataformas. ¿El nombre de Mario? ¿Por qué? Porque en América, uno de los locales que tiene Nintendo alquilado, le alquilaba el lugar a un Tano con la fisonomía de Mario. Entonces dijeron, señores. Y Luigi era el hermano. De Luigi no vi nada por el Super Mario Bros. Sí, señor. Después, por último, el mismo Gunpei Yokoi, el que al muchacho que había conocido había dicho, por acá van los juguetes, fue quien se le ocurrió la Game & Watch, que fue la primera consola portátil también. Qué golazo. Y Nintendo se transformó en la empresa más importante de fabricación de consolas portátiles. Por supuesto que el Game Boy fue todo un éxito y todo lo que siguió, incluso hasta el día de hoy, con consolas portátiles 3D sin necesidad de anteojos, Nintendo sigue liderando el mercado de portátiles. Y la verdad es que la importancia de Yamauchi fue su filosofía, fue la mano dura que puso un poco para el trabajo, pero también vio el negocio, vio para dónde iba la cosa y lamentablemente se nos fue. Me parece que el perfil del empresario en esa época responde al de Tamagotchi, Siempre fueron tipos que laburaban mucho sin parar, explotando al prójimo, sí, maltratándolo y con una visión para el negocio o de futuro que no todas las personas tenían. Sí. Igual también tuvo muchos fracasos, o sea, hasta que la pegó el tipo. Sí, no. Con los taxis no le fue muy bien a Nintendo y con Lotelo tampoco. Pero bueno, esa misma filosofía, igual de mano dura, le sirvió. Porque la gente, sus trabajadores lo adoptó bien, porque la palabra del tipo, el visto bueno de Yamauchi era muy importante y todos se deslomaban para conseguirlo. Era un tipo aparte que aprobaba todos los productos que salían. Él, si no le daba la aprobación, no se hacía. Era como un Steve Jobs, pero adelantado su tiempo. Sí, pero bien. Y tenía que... Sí, si no la aprobaba, podía tirar a la basura meses y meses de trabajo. Así que, lamentablemente, se nos fue. Me parece que es un tipo que cambió la historia. ¿Esto seguía siendo así? Porque imagino que una empresa podía funcionar así, no sé, en los 60, sí, pero hoy en día difícilmente tienes meses de trabajo a la basura. Él deja de ser el presidente en 2002, que lo sucede Iwata, pero se me hace que ya no se respetaba esa misma filosofía. Ponele que puertas adentro sí, puertas para afuera seguro que no. Decían todo que sí, después hacían lo que querían los demás. Terminamos esta información de Japón con la tapa doble, que está la cara de Ramón protestando y dice tarjeta loja. Sí, otra vez nos han robado. Sabes que al final te voy a dar la razón, Gallo. ¿Qué? Hay una conspiración mundial internacional. Por supuesto. Antes de la noticia de Gallo, quiero leer estos tweets que dicen y que, bueno, fue una visión que tuvimos en cuenta, porque dicen que nuestros antepasados eran nómades que caminaban o corrían kilómetros y cazaban mamuts, mientras que nosotros ahuecamos el sillón y pedimos pizza por teléfono. Por eso fue lo primero que me planteé, ¿no? Si tuvieron en cuenta en este informe la evolución del ser humano y la forma en la que se vive hoy y en la que se vivía hace miles y miles de años. Sería duro el mamut igual, ¿no? La carne de mamut no tengo idea. Sí, me parece. Saqué lo que saqué de los pelos. Lo tengo que prender fuego primero. Un desastre. Un horror. Hablando de gestos nobles, resulta que un señor que se llama Glenn James vivía en las calles de Boston, un homeless, hacía 8 años que vivía en la calle, es este buen señor. Un látigo. Un día, peor que látigo, un blanket, encuentra un bolso en donde había $2,500 en efectivo y cheques de viajero por un total de $40,000 más. Ahí ya es un número. Eran $42,000 en total. ¿Los invirtió en la bolsa? No, el buen señor que vivía en la calle hacía 8 años, reitero, lo devolvió a la policía y dijo, he encontrado esto, no me pertenece, no me pienso quedar con un centavo, busquen al dueño. Y bueno, hasta ahí el gesto. pero se conoce la noticia y un tal Ethan Whittington, un ciudadano también de Boston, se conmueve por el gesto de Glenn James, teniendo en cuenta que era un homeless y que la plata le hubiera venido más que bien, y empieza una colecta en internet a través de un sitio de crowdfunding llamado GoFundMe, y dice, miren, este señor que vive en la calle no tocó un centavo ajeno, ¿por qué no hacemos una colecta para este buen hombre? ¿Qué les parece? Y tuvo 4.000 respuestas y ya lleva juntado $110,000. Para el... ¿Se lo van a dar al señor? Y se lo van a dar al señor. El tipo había laburado en el Departamento de Justicia de Boston y el mismo departamento le reconoció el gesto y lo invitaron y se hubo una conferencia de prensa. No le dieron un trabajo, pero lo reconocieron el gesto. ¿En baño? La verdad, ¿no? Creo que lo habrán duchado antes porque estaba ahí rodeado de cámaras y de gente importante. Y también recurrió... la gente de la policía también le reconoció el tema, digo, y tuvo unas palabras muy nobles con él. Dice, lo que este hombre ha hecho es extraordinario, quisimos reconocer su honestidad, y bueno, le hicieron ahí una pequeña ceremonia de reconocimiento. Pero bueno, lo importante es que el otro, a través del crowdfunding, está juntando guita y ya lleva casi $110,000. Que todavía no se los dio. Todavía no. Para que se tiente, se los queda. Veremos. Veremos si tiene el mismo gesto que Glenn James. Termina mal, acordate. Tuvo con las 40, lo que termina con Glenn James, matando al que le hizo la colecta y en cana. Hay un lugar común que dice que el que llega a ese estado de vida, de linchera, en la calle, es porque de alguna manera lo elige. Que no se puede llegar a ese extremo. Siempre hay una alternativa un poco mejor, dice. No sé si es cierto. Pero bueno, en este caso lo confirmamos. El señor decidió devolver esa guita. Claro, ¿sabes qué? Lo llamo a Sucho y le digo, mira, tengo $42,000, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Pegate una ducha, te dice Sucho, primero, porque estás en la calle y después... Después compramos un abono. Vos lo devolvés, ¿no? No. En un rato vamos con la primera tanda de Duelo de Vedettes. Sí, hacemos una, Willis, antes que me vaya, que me estoy por ir. Vamos con... Esta es la canción que habíamos pedido, I've Seen That Face Before, de Grace Jones. Hoy en Newsterix pasamos un fragmentito de un video de Grace Jones que está bailando con un maniquí de ella misma y me dieron ganas de poner Grace Jones. Así que vamos con ella. Si no la conocen, en los 80 fue muy popular por canciones como Libertango. Una negra muy, muy alta, esbelta. Y no pude ver con detenimiento el video, pero parece que para esa señora el tiempo no pasa. Ah, no la vi. No sé de qué año es este video que vamos a poner ahora, pero está intacta. Gloriosa presentación en Hacelo por Mí. Sí, señor. Con los senos casi al viento y un Mario Pergolini muy nervioso. Sí, señor. Pero tenía tetitas chiquitas, ¿no? Sí, chiquitas, pero llamativa. Sí, una mina muy, muy alta, muy, muy robusta. No sé si es belta, ¿no? No sé de qué origen es. De ébano. De ébano. Es mujer de ébano, Daniel. Tiene un bubalú, ¿eh? De uva. No, en serio. Ay, me volví malo. Perdón. Tenés una marca. Sí. No. A las 5 pagas el café. Pero de todos. Pero sí, no dije. Jamaica, ¿eh? Jamaica. ¿Jamaica? Sí. 65 pirulos, tío. ¿65? Sí. A verlo. Se juega. La operaron. Quiero decir que ese que aparecía ahí era Boy George. Sí, señor. Y no podía dejar de mencionarlo. Ahí está Grace bailando con ella misma. 6-5, mira. Está mejor que Flor de la B, ¿eh? Te iba a decir que se parecía a Flor de la B. Qué sorpresa, ¿eh? Grace Jones en Doble Nada. Like a heart.

9, en vivo desde Figueroa Alcorta y Pampa. Porque el verdadero rock primaveral es tuyo. Fin de espacio publicitario. Leonada. Vamos con la primera tanda del duelo de vedettes de oyentes de hoy. Recuerden que pueden participar todos aquellos que manden una foto vía Twitter, @Vorterix, de ustedes leyendo, luciendo, mejor dicho, no lean nada, luciendo las remeras. Sí, vamos con Ellison, que siempre es el primero, y manda acá una de Pet Shop Boys, que dice Western Girls. Remera bala de Pet Shop Boys, no gano ni en pedo, dice Ellison en su videoclub, como siempre. El arma es para una película que estoy haciendo, soy colega de Wasmo. Ah, porque la semana pasada tenía el arma también y preguntábamos si era de verdad o no. ¿Qué dice Pet Shop Boys Western Girls? Primera vez que compite uno con una remera de Pet, ¿eh? De Pet Shop Boys, sí. Es más, creo que tenemos que escuchar Pet Shop Boys antes. Western Girls, porque ayer le dije a Mario, vamos a poner hoy, y me olvidé, Western Girls de Pet Shop Boys. Y acá va a estar. Así que, aunque no gane Ellison, tenemos que escuchar un Pet Shop. De más. Ahí va Ellison entonces. Cara de caballo, que ayer estuvo de visita con una remera. Mirá qué remera acá, clavó, ¿eh? Jugada. Es una remera roja y de fondo una pared roja. Sí, pero roja con letras amarillas y fondo azul, complicada, ¿eh? Con Eclíptica, que si no recuerdo mal es el primer disco de Sonata Ártica. Me cuesta elegir de papá o mamá, ¿eh? No, señor Ellison, voy a muerte con Ellison. Famosísima es la cara de caballo. Ayer me mandaron varios tweets de caras de caballo dando la vuelta al mundo. Es buena la foto, con el piano todo, pero voy con el... Yo voy con Pet Shop Boys. ¿Vos con quién? Con Ellison, con Ellison. Bueno, voy con el caballo para decorar. Antes del final de hoy vamos a estar estrenando otra canción de carajo. Y ya viene Metallica en Río y en Through the Never. Ayer Metallica tocó en Río y tenemos algunas canciones para ir presentando. Kiss, acá para Emiliano. La que tengo yo. Es la que tenés vos, o muy parecida, son las que se vendían acá en la última visita de Kiss. Sí. Sigo con Pet Shop Boys. Sigo también. Kiss. Esta es de Pearl Jam, Even Linda Flow. Remera, ¿eh? Linda remera. Buena foto esa, ¿eh? De Eddie colgado el... Está colgado el de... tejado. Sí, de la estructura del escenario, claro, en algún festival del universo. Sí, sigo, y hay un verde que dice Even Flow. Es muy buena esa remera, ¿eh? Yo voy con Pearl Jam. Está buena. Pero dije que iba a ir con Ellison y voy con Ellison a muerte, señor. 2-1. Western Girls. Afuera. Anthrax, a ver, Anthrax. Buena, René. La clásica cruz. No me digan nada. Pentáculo. Pentagrama, sí. Pentagrama, pentáculo de Anthrax. Tatú. Buen tatuaje también. Con la, un tatuaje también y la tapa del disco State of Euphoria en vinilo. Le metió mucho, ¿eh? Está linda, pero como remera no garpa tanto, no. Acá voy a tratar de ser fiel a la consigna de remeras y voy con Ellison. Anthrax, perdón. ¿Cómo tengo que definir hoy, eh? Voy con mi colega actor. Con Ellison. Sí. Sigue Ellison entonces en carrera. Viene ahora Alma Fuerte, Silvana. Buena, Mundo Guanaco. Con el Tano Marchiello. Sábado 7 de abril, no vemos de qué año. Este año tocó el 7 de abril en Malvinas. Argentina, Gotemburgo. No, tocó en All Boys este año. All Boys este año, pero parece que hicieron un Malvinas o estoy confundiéndome. No me acuerdo. No fue este año porque dice Mega, señor. Ah. Y no fue este año, sí, entonces. Eso es cuando Mega era importante. Sigo con Ellison. Ellison. Tres votos para Ellison. Me gusta esta, ¿eh? No sabía que había remeras de Newsted. Metal, la tapa de su disco. Bueno. El ex Metallica. Quiero decir que tenemos entradas para Alma Fuerte, sí, oyentes. Y se tienen que ir hoy porque el concierto es mañana. Voy con Pet Shop Boys. También. Voy con Newsted. 2-1, Pet Shop Boys. Sí, señor. No. Buena remera. Me da miedo. Yo la tengo, peluca. Esa remera. Néstor, el hijo de Néstor. Iron Maiden. ¿Tiene peluca el hijo de Néstor o es así de peludo? ¿Sabes que parecen lana posta, eh? Para mí son de... Esta es la tapa del compilado, ¿no? Sí. Con Fear to Eternity, ¿era? Sí, señor. La remera está buena, pero... ¿Sabes qué? Otra vez. Voy con Maiden. Maiden. No, voy con Maiden. Basta de Maiden. Una vez que pueden Shop Boys. Estamos durísimos. Y acá hay una menjunje. Tres ladris en Mendoza. AC/DC, Guns N' Roses y un señor que no entra en un solo asiento de micro. Paga dos. ¿Qué está? ¿Estuve mal? ¿Fue bullying? El hombre del tacto. Yo te digo eso. Pagar cortado así de uno. Sí. Para mí no fue bullying. No fue un solo bullying, fueron muchos bullying juntos. Te digo, es cortado con media luna con jamón. Sí, y no me engancho, no nos enganchamos. Pero no. Les pido ya a ustedes tres, porque estuviste muy mal. Una barbaridad. Pet Shop Boys. Sí, me mantengo a full. Sí. Y la última es de Diego, Pastillas del Abuelo. Pet Shop Boys, entonces, fuimos fieles a vos, Ellison. Vamos con Pet Shop Boys, primer finalista de hoy. Pagan ustedes la cena del mes, porque se están burlando del señor, de mi amigo el gordo. Primer finalista del duelo DVD de oyentes de hoy. Lo que yo dije no es tan gracioso, se están matando de la risa, así que... No, lo que pasa es que lo gracioso algo es que están diciendo. Ni reparaste. ¿En qué? En lo que estabas diciendo. Sí, reparé. ¿Sí? Es que a veces tengo que volver a ser el joven yo. No puedo ser este personaje maduro que he construido... Hace poco. Pecho Boys, entonces, sí, Ellison, sí. Por primera vez de finalista, ¿no? No, había sido finalista, creo que el viernes pasado, ¿no? Con cara de caballo. Sí, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, Ellison negra. Es finalista entonces con la remera de Pecho Boys, Western Girls. Atención, fanáticos de Metallica. Ayer Metallica tocó en Rock in Rio. Y estamos viendo a Metallica en Rock in Rio. Mirá que sonada. Bueno, eso es el escenario de Rock in Rio, ¿no? No es de Metallica. Sí, el World Stage. Ahí está Rudy, lo vi. Metallica estuvo acá a la vuelta de la esquina, pero no pasa por Argentina. Esta es Unjustice for All, Rock in Rio en vivo. Fue transmitido vía streaming a todo el mundo. Se ve casi como las transmisiones nuestras, ¿sí? Se ve bien, la verdad que se ve muy bien. El escenario está completamente a oscuras. Gigante. Y mientras te tiran pastillitas, nos dice, la primera presentación de Metallica tuvo lugar en California en 1982. Qué bien se ve. ¿Podés creer que Metallica no viene a la Argentina? Ya me quiero matar, que no estuve ahí. Qué bien se ve. ¿Lo escuchan? ¿Saben lo que es esto? Acá tengo la lista de temas que hizo Metallica ayer, a ver si les gusta. Arrancaron con Hit the Lights, que fue la primera canción de Metallica que escuché en mi vida. Así arranca Kill 'Em All con Hit the Lights. No podía creer que algo tan heavy, pesado y extremo existiera en el mundo del metal en el año 1983. Después siguen con Master of Puppets, Holier Than Dohu, del álbum negro. Ajá. Y la canción Harvester of Zorro, The Day That Never Comes, Memory Remains, Wherever I May Roam, Welcome Home, Sad But True, la décima sexta, And Justice For All. Después hacen One For Whom The Bell Tolls, Blackened, Nothing Else Matters, Enter Sandman, y los Vices con Creeping Death, Battery y Seek and Destroy. Linda lista, es bastante old school. Sí. Ahí estuvo Rudy con todos sus compañeros de Argentálica y la comitiva argentina, incluyendo los ganadores del concurso Vortex. Un chico que se fue con la novia a ver a Metallica en Río. Enormes pantallas en todas partes. La pantalla parecía la que habían traído acá. Ocupa todo el ancho del ocupaba escenario. Ocupaba todo el ancho del escenario, tenés razón. Kirk con su clásico chalequito negro. James de negro, como siempre. Remera completamente negra. Ulrich, me parece que tiene el pelo un poquitito más largo. No está sí, de la mitad de la cabeza hacia atrás. Completamente calvo. Está cada vez más pelado. Trujillo con trenzas. Con su cara de mono. Para mí, en el camarín pedí bananas y nada más. Con su postura de mono para tocar en vivo. Yo no sé cómo no tiene 14 hernias de disco ese pibe que toca inclinado, toca enrollado. Todo el tiempo. ¿Esta cuál es? Blackened. estamos viendo, estamos escuchando en Vortex.com. Podés disfrutar de Metallica en vivo en Río de Janeiro, Rock in Rio, ayer. Esto pasaba hace horas, acá en Sudamérica, a la vuelta de la esquina, cerca de casa, pero... Mirá, la vieja Gibson Flying V de Hetfield. Está buena, ¿no? Una data de Metallica, pastillitas con información. Vamos a dejarlos disfrutar de Metallica en vivo en Rock in Rio. Vamos a poner una canción completa. El primero de los bises, Creeping Death. Acá Brendalica dice que ayer Lars en el Meet and Greet le dijo a 3 a 4 argentinos que el año que viene vienen y nadie le había preguntado nada. Bueno, justo Martín Hola. Acá nos hizo llegar un vendehumo que dice que Metallica está en un 78% confirmado en enero. Mira, yo vengo escuchando todo tipo de rumores acerca de Metallica en enero o en febrero. Qué raro enero, ¿eh? Ojalá, ojalá que sí. Bueno, la última vez, ¿qué fue? ¿Enero o fue febrero? Febrero, me parece. ¿Enero? Enero, fue enero. Porque Mario, me acuerdo que estaba en la costa y vino. Ah, mira. Enero. Yo estaba en enero de vacaciones y me quise cortar. Y no viniste. Y aparte James viene a Punta del Este a veranear, así que le queda el tiro, por eso. Le dice a los otros locos, yo estoy en la costa de allá, vamos a tocar ahora. Lars, llegó el momento de afeitarte la cabeza, te queda horrible esa porquería que tenés, esas chuzas. Hora de bronceada en la pelada y otra cosa, ¿no? Tatuate, hacete algo, hacete el loco. No tiene tatuajes, ¿no, Lars? A la vista, por lo menos. Además tiene la frente muy tomada y tiene un patio atrás. O sea, tiene muy poco pelo. Es muy feo lo que estamos viendo. Ahí está la voz de Trujillo en los coros de Blacken. Vamos con Creeping Death o Creeping Death. En vivo en Rock in Rio y después Master of Puppets de la película Through the Never, la película en 3D que tiene además ficción. Hay una historia que transcurre mientras Metallica toca en vivo. Esa película se estrena en la Argentina dentro de poco y habrá una avant-premiere exclusiva para oyentes de Vortex en el IMAX. Sí, va a haber Metallica en 3D, en el IMAX, en 3D, en cines comunes y en 2D. Nosotros vamos a tener en exclusiva para ustedes oyentes, fanáticos de Metallica, una Avant Premiere 3D en el IMAX. La pelada de Ulrich en 3D, guarda. Uf. Con Dejan, el chico protagonista de la película. Así que vamos, primero con Metallica. Hoy les dije que iba a haber mucho Metallica en Doblonada, Creeping Death en Río y después de la película Through the Never 3D, Master of Puppets. Are you ready? I'm talking to you. 1, 2, 3, 4.

Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. TV 52, la banda más importante del universo pop, presenta su tour de grandes éxitos. TV 52 en el Luna Park, 30 de septiembre, 21 horas. Entradas anticipadas por Ticket Portal y en el Estadio Luna Park. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta en 3 cuotas sin interés. También podés canjear tu entrada desde 9.200 puntos Superclub. Costo financiero total 1.51%. Promoción válida desde el 3 de julio hasta el 30 de septiembre de 2013. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Produce MTS. Fin de espacio publicitario. Carajo tiene nuevo disco y lo vas a escuchar antes que nadie en Vorterix Rock. Todos los días, hasta el 24 de septiembre, estrenamos un tema de Frente a Frente, su nuevo trabajo discográfico. Quédate en línea, escucha la radio, porque Carajo suena primero en Vorterix Rock. Seguimos presentando lo nuevo de Carajo. Frente a Frente se llama el disco doble, que está por salir. Faltan pocos días ya. El otro día vi el arte de tapa y el arte del disco. Muy lindo, muy interesante. Tenés que ver, ¿no? Tiene unas fotos mías. Una foto mía, en realidad. Pero más allá de eso, es un muy lindo arte. Un diseño muy, muy logrado. Original, diría. Y que creo que vale la pena tener el original por eso. Tiene un muy buen arte. Estuvimos presentando varios temas ya. Y en este caso le corresponde a El Dedo en la Llaga, el tema que vamos a conocer hoy. Y Andy, el baterista, nos cuenta de qué se trata El Dedo en la Llaga, lo nuevo de Carajo. Doble o nada. Bueno, es un tema particularmente casualidad que me lo toca presentar a mí, porque en la votación final fue el único que lo voté. De cuatro era la única votación, así que bueno, qué sé yo, si hay alguien del otro lado que pueda de alguna manera. El Dedo en la Llaga se llama, ¿no? Es un tema nada que ver, pero creo que, como decía antes, en estos 16 temas de estos dos discos, me parece que hacen de alguna manera que le dan un aire a todo el ruido y toda la velocidad y a todo el otro sentimiento que también tiene Carajo. Es un tema con mucho espacio, mucho aire, de alguna manera podría decirse romántico de alguna manera, pero nada. Espero que no ser el único. Así que, bueno, acá, El Dedo en la Llaga, qué sé yo. Aguanta. frente. Un tema nuevo por día. Carajo y su nuevo disco, exclusivo de Vorterix Rock. Que San Telmo juega ahora contra Tristán Suárez. Una descarga de guitarras y frustración en clave rockera. Yo quiero ver a Telmo campeón. Y una tonada celestial apelando a los poderes divinos para volver a la B. Volve, San Telmo, que muero por vos. Volve, volve a sentirte vivo. Yo los domingos juego con vos. Himnos para Telmo. Por más que el club continúe hundiéndose como un adoquín en el agua, Doble o Nada sigue firme junto al candombero. Doble o Nada. Me pidieron que engorde para el papel que tengo que hacer, gallo. Yo cumplí. Muy bien, vos cumplís. Sos como De Niro en el Toro de la Espada, en todo, no, con el Toro Salvaje. Más no puedo hacer. Después laburar y nomás es otra cosa. Lo parecido que estás al cantante de AC/DC ahí, no lo puedo creer. Es increíble. Realmente. Tengo un poquito menos de pelo nada más, el único que me diferencia con esas fotos. Sí, y en el pecho, ¿no? Sobre todo. Sí, abajo meto unos recortes. ¿Sí? Vos también. Sí, pero vos haces dibujo raro, ¿no? No, nunca me llamó la atención eso. Estamos hablando, por si alguien no lo vio, en Vortex.com, un montaje que hizo un oyente que se llama Andrés Lorredó, que siempre manda sus locuras, que es Guasno casi desnudo en una cama, con una boina y la panza al aire y mucho pelito. Hace un ratito escuchábamos lo nuevo de Carajo, El Todo en la Llaga, lindo tema, diferente a lo que estamos acostumbrados de Carajo. Nos gustó mucho, y también 202 con Enciende la Noche. 202 va a estar tocando en el Roxy Live. Martín, ¿me recordás la fecha que me olvidé? Sería hoy amable. Mismo. Hoy mismo. Hoy a la noche en el Roxy Live. 202, la gran banda de Raúl y de Osco, la gente que siempre nos ayuda también con las aperturas. Buena banda para ir a ver, los tuvimos hace poquito aquí tocando en el Teatro Vortex. Hoy en el Roxy Live, entonces, ahí en la calle Niceto Vega. 202, si tienen, o si no tienen plan y tienen ganas de ir a ver una buena banda, 202 es lo que tienen que ir a ver. Y antes de ir a la segunda parte del duelo de Vedets, te digo, Willis, a vos, dígame, que le entraste como un caballo, que Confiterías y Panaderías La Argentina tiene 8 sucursales para disfrutar de panes, medialunas, café, sándwiches y amigos. Entra a www.claargentina.com.ar. Confiterías y Panaderías La Argentina, más de 100 años horneando para nuestros vecinos, que en este caso somos nosotros también. Se encanotaron las facturas estos atorrantes. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que no, sí? El de verdes. Sí. Yuya, dale. Sos vos, José. Dale, Yuya. La media luna, ¿eh? Después vas al gimnasio. La versión porteña de Yuya se encanotó en las facturas, pero no comimos ninguna. Yo me comí una de estas galletas que son impresionantes. Asesinas. Sí, hermosas. Hace un rato hicimos la primera tanda del duelo de Betts. Teníamos como ganadora Edison. Sí. ¿Ellison o Edison? Ellison, con él, correcto. Con su remera de los Pecho Boys. Ya que saca el arma, ¿eh? Sí, no, por eso. Por eso me retracté. Sí, señor. Con su remera de los Pecho Boys. Tenemos la segunda tanda. Veremos quién es el segundo finalista. Hay una tabla de skate con la cara de Rob Zombie, entradas para Alma Fuerte y un montón de premios más para los ganadores. El primero es Martín, con una casaca de Slayer. Qué cargada, ¿no? Buena remera, pero hay que llevarla, ¿eh? Hay que llevarla, ¿eh? Está buena, pero para mí siempre menos es más. Yo soy de esos que piensan que si lo cargas demasiado... pero, a ver, es impactante. Con una gana, ¿eh? Me gusta el frente y la espalda me gusta más. Hay una bola de fuego que es Slayer en negro. Si solo tuviera la espalda, ponele. Seguramente este hombre estará el 27 en River. Roqueando como loco. Enajenado mirando a Kerry King y Tom Araya y los otros dos que vienen que no les importa. Ya puso la carpa. Es tremendo, ahora que lo pienso, ese día va a ser una seguidilla. Es bravo, ¿eh? Es bravo. Si no te gusta, es bravo. Y si te gusta, más. Hay una carpa en Lugones con él. Ya a esta altura. Sí, ¿no? Esperando. Sí, ya está durmiendo ahí. Entonces Martín con Slayer es el primero, por ahora queda. Vamos a Diego, que tiene una remera de Ghost. Y voto a Diego, señor. Menos es más. Menos es más. Ghost a morir. Ghost también tocó en Rock in Rio. Vamos a estar viendo ahora algún temita en unos instantes. Buenísimo. También estuvo tocando ayer con Alice in Chains. Voto para Ghost. Entonces queda Diego. Tenemos en el tercer lugar a Natalia, desde Rusia. Natalia es un oyente que suponemos que vive en Rusia. Vemos incluso ahí el póster de John Fogerty. Tiene letras rusas. Y estuvimos averiguando. Y sí, realmente, por lo menos su Twitter dice que está en Rusia. ¿Pero es argentina o es rusa? Porque acá se llamaría Natacha y allá es, obviamente es Natalia. No lo sabemos bien. Mili me parece que hizo un estoqueo mucho más exhaustivo. Le espié todo. Le espiaste todo. Y en un momento se ve que está en Rusia en una manifestación, no sé qué, con un cartelito que dice La Matanza. Sensacional. Y con una cara de diciendo qué estoy haciendo acá. ¿Y la chica que espía quién es? A través de la puerta. No tengo tanta data. Tengo que espiar un poquito más. Dale, Mili. Es de Vicente López. Quiero decir que la remera es espectacular. Está buenísima. Mi voto va para Paul McCartney. Sí. Tiene una remera que dice Paul McCartney y lo tiene a Paul levantando el dedito. Recordemos igual que mandar el skate de Roxy a Rusia puede ser un problema, ¿no? Sí, obviamente, pero estamos votando remeras, señor. El voto es para Paul. En todo caso, se encarga la producción, que sos vos. Por supuesto. por eso te lo decía. Paul McCartney para mí. Paul McCartney también. Listo, queda Paul McCartney. Entonces, seguimos adelante con Gustavo, que tiene una remera de Primus. Linda remera, pero me quedo con Paul. Con Paul, yo también. Está bien acompañado también, ¿eh? Sí, hay que decirlo. Bien, Gustavo. Pero queda Paul McCartney. Puesto número 5, Carla, Alice in Chains. Sencillona, ¿no? el cuello me medio gusta polémico. La sencillez. Votemos. Sigo con Paul. Alice in Chains. Paul McCartney, señores. 2-1. 6, Federico. Mirali. Es el mercenario Joe Junior. Es horrible este chico. Parece, ¿no? El Che Guevara del metal. Tiene una mecha que le sale del bolsillo. ¿Le podés hacer un zoom a la foto, Michael, a la zona de la remera? Sí, no. Lamentablemente la foto ya era así y no se ve demasiado no bien. Mucho la remera. No sé si es un gastado adrede o es gastado porque la remera está vieja. O está pintada. No, se le cayó pintura. No hay fulería la remera metálica. Mira que hay que tener una remera fea, ¿no de metálica? ¿Esa remera? Para mí es un poco casera. Me gustó la intención del muchacho y cómo se lucró, no, para la foto. Está bien luqueado, sí. Pero bueno, no evaluamos look tampoco. No suma, ayuda. Mi voto va para Natalia aún. Sigue Paul. Y bueno, o entre Paul o este, Paul. Paul McCartney, señores. Sigue Natalia desde Moscú, suponemos. Número 7. Este muchacho ya había participado con una de Motorhead, también sí. Muy buena. Tremendo póster de Iron Maiden ahí atrás, de Seven Son of Seven Son. Pelito, con una remera de Ozzy, del tour de 1983. Speak of the Devil. Qué difícil se puso. Ozzy. Voy con Ozzy. Y bueno, dale. Buena remera. Tres votos para Pelito. Me encanta el póster que tiene atrás. Al lado tiene uno de Megadeth, del DVD en Argentina. Tiene todo, tiene más cosas de medio abajo. Entradas de todo tipo y color ahí. Prolija, sí, sí. Me gusta la cara del muchacho. Hola. Sí. Es una especie de ser tanquean, pero que le entró a la mirona de la Argentina, sí. Como loco. Si gana, le tiramos los premios de acá arriba, que no suba, porque tiene cara loco. No, pobre Pelito, un fenómeno. Pobre Pelito. Es que además tiene el apodo ese como el Barra Brava, ¿viste? Pelito, sí. Osito, chiquito. Y después se come un bebé crudo. Bueno, por ahora queda Ozzy, entonces Pelito, sí. Vamos a la 8, Gustavo, Guns N' Roses. Papito. Es el ganador del mes. Remerón de los Guns. Que ha ganado. Remerón de los Guns. Todos los duelos de bebés que quedan de acá a fin de año. ¿Querés votar? Juan, no te veo. Una de las mejores remeras que vi en mi vida. ¿Qué vas a hacer, Daniel? ¿Fumás? Sigo con Pelito. Nah, bueno, nosotros vamos con los Guns, obviamente. Por eso. Remerón de los Guns, una calavera. Somos personas que piensan realmente, ¿no? Como el delito, señor. Una calavera que muerde las rosas, tiene una vincha con la N, justamente, de Guns N' Roses, y cuatro armas que salen desde atrás de la calavera apuntando directamente. La bandera estadounidense de fondo. Sí. Tremendo. Barras y estrellas por siempre, diría la canción. Y tiene un anillo muy bueno de calavera, tipo Keith Richards. Gran remera entonces de Gustavo de los Guns N' Roses. Veremos si quedan dos todavía. Alejandro con Motorhead, clásica remera de March or Die. Siempre, igual, siempre hay un Motorhead, Siempre hay un Motorhead y siempre son buenas. Y garpan, porque tener mascotas siempre al diseñador le soluciona la mitad del problema. Totalmente. Pues si no, las caras en sí de los. No, los nunca artistas, quedan bien. Claro, nunca quedan bien. Corta muy bien hasta remera el rojo adentro de los ojitos, sí. Y en las letras. Es la tapa de March or Die. Y voy con Motorhead, señores. Tiene Snaggletooth, las tibias cruzadas y un estola que dice March or Die, y después las letras rojas y los ojos rojos. Me gustó la palabra estola. ¿Te gustó? Pero yo voy con Guns igual, Guns and fucking Roses, ¿listo? Señor. Listo. La número 10. Sí, buena. Muy buena. Marilyn Manson no tiene ni para arrancar. Este muchacho que se llama Christian. Está jodido promedio. Pero jugaba porque la verdad que una remera de Marilyn Manson no habíamos tenido. No tiene que para arrancar contra Guns. Claro. Pero me pareció una rareza. Sí, es una buena remera. El peinado acompaña. Sí, es verdad. Es un peinado manzonesco. Manzoniano cuasi emo, pero. Manzoniano al fin. Fue de los emos, ¿Dónde estarán, no? Oculto con los elfos, sí. Para mí. Y el gordito y que... Y el ganador de la fecha. El pelito en pecho. La cara, ¿no? El cuerpo es... El cuerpo es lo de Wasney, sí. Sí, en realidad... Claro, el único Photoshop es que le metieron una boina. Fue todo pero... un esfuerzo de un mes y medio, señor, para llegar a la superproducción. Entonces, ganó Gustavo con la remera de los Guns N' Roses, se suma a Ellison. Y con su remera de los Pet Shop Boys, en un ratito vamos a elegir una remera más y veremos quién se queda con los premios. No quiero aventurarme, pero va a estar difícil que le ganen a los fundamentalistas ustedes. Ellison con ustedes dos no tiene chance. Ellison tiene chance, está en la final, señor. Ellison es un gran, ya es amigo de la casa, digamos, sí, hace un esfuerzo tremendo. Siempre es el primero, pero esto es en serio. Siempre es el primero y le mete mucha producción. Y la remera es buenísima, y ustedes saben, me dicen putete. Y Pet Shop Boys, ojo. Se la juega con remeras no tribuneras. No. Eso es muy importante. Que jugársela con Pet Shop Boys, estás pidiendo cosas con Pet Shop Boys. Por eso. Acá el mercenario Joe Junior, que es un oyente de amigo. Nuestro querido programa y amigo, dice, yo no soy ese. Era el hombre de Metallica está bien. Que se había disfrazado como él. Algunos preguntan qué pasó con Gustavo, si tuvo que salir corriendo a la sala de parto. No, pero tenía estudios que hacer, monitoreos y demás, y bueno, obviamente son mucho más importantes. Pero está al caer, ¿eh? Está al caer. En cualquier momento, supongo que será este fin de semana, ya nos avisará. Sí, sí. Que nos avise, por favor. Hay que comprar un regalo. Es verdad. ¿Te encargas? Bueno, bueno, hagamos una vaquita y... El fecha, que se va a encargar, ¿no?, igual solamente es Mili. O el nuevo hombre más bueno del mundo. Escuchame que se va. Una cosa. Sí. Consigamos algo de Cangelosi. Le mandamos una parrillada, ponele. No, no da. Amigos. Tenemos, bueno, familia, si hay alguna, si hay alguna casa, a mí no me gusta hacer esto. Vos sabés que a mí no me gusta pedir cosas al aire, pero si hay alguna casa de bebés, Cangelosi, de ropa, que quiere mandar un ajuar completo para una nena recién nacida, que se llama Emma Olmedo, y quieren bordar en la ropa Emma Olmedo, bueno, unas entradas para Mayen, gustosos de recibirlo, no creo. ¿Emma con doble M o con una? Para mí es con doble M. Estamos en un problema, y pues si viene bordado y está mal escrito, estamos al horno. Averigüemos. Emma, aparte de con una sola M, ya es como medio nombre de... es como una sigla, es medio raro. EMA. Sí, no sé qué será, pero... Es con doble M. Sí, no, se sabe que es con doble M, pero se da la confusión. ¿Puedo pedir que no nos la juguemos con el nombre? Averigüemos, y va con una M o con dos. No, va con dos. Porque viste que los nombres anotas casi cualquier cosa. Capaz que lo ponen con H y 2M y estamos en realidad. Espere que llegue el regalito y de acuerdo a cómo está bordada, que la anote. También. Pero no le vas a condicionar el nombre de una hija. Hay que ver el regalito como es. ¿Vos condicionarías el nombre de un hijo por un regalo? Yo puse León sin acento. Me mandaron una remerita sin acento y lo anoté así. León. Lion. Leon. Leon. ¿Vos sabés que mi apellido, del lado de mi familia, tiene diéresis en la primera U? Blugerman. Claro. Uh-huh. Pero porque a mi abuelo se le cantó el culo escribirlo así. Sí, porque... O sea, nunca... Pues, creyó que le daba más estilo, pero mi tío, que es el hermano de mi viejo, no lo tiene escrito con diéresis, y mis primos no lo tienen escrito con diéresis. ¿Eso en una futura disputa legal por herencia puede llegar a influir? No, es una boludez. No, espero que no, y no creo que haya mucho para heredar. Tampoco hay, no, pero digo, en teoría no es el mismo apellido. No, de hecho, de mis abuelos, no, lamentablemente, no heredamos nada, porque no había. Claro. Pero bueno, no creo que sea motivo de disputa. Rico, ¿no? No. ¿Tañaba? No todos son, señor, como pero Daniel. Tenga respeto. No, qué sé yo, lo viejo. Tenga respeto, buen pirata, hombre. No. ¿Qué es lo que se comenta de los Blugerman? No sé, sí, qué sé yo. Los viejos. Mirá cómo es. Los viejos son piratas. Uno no se hace pirata de viejo. Te quiero avisar a vos. Ah, no. Sos pirata de que naciste. Tu abuelo era uno. No, mi abuelo era un santo. Yo lo vi por Ramos. No, si vive en Bahía Blanca. Los piratas pueden estar retirados, pero no se hacen de viejo. Es verdad. Es, vos naciste con un parche y un loro acá en el hombro. Pero se murió el lorito. Pero se retiró, se retiró. El loro se murió de vergüenza. Ni un amistoso hay, nada. Dijo, esto no lo puedo tolerar. Y cayó para atrás. Infarto. Son las 5:25 de la tarde, seguimos en doble nada. Vamos a escuchar a Tame Impala, banda que va a estar aquí en Vorterix. ¿No? Arriba. Ah, Ghost primero, tenés razón. En vivo en Rock in Rio. Quiero ver esto. Sí. A ver, sí, estamos en un momento importante, porque tiene que confirmar Ghost que en vivo asusta lo mismo que en sus videos. Claro, nunca la vimos en vivo todavía, no, esta banda. ¿A quién lo tocó, sabes? No, temprano, ¿no? No sé si tan temprano, me parece que ya era de noche. ¿Sí? ¿Era de noche? Suma, entonces. Sí, ponle 7, 8 de la noche, ahí habrá sido. Cuando cae el sol. Claro, después de, justo los después demonios de haberse caído. Sí. Muy bien, entonces Ghost con Year Zero en vivo en Rock in Rio, después Black Label Society, Ain't No Sunshine. We'll be right back.

esto. ¿Quién se ríe? Es que de pronto aparece alguien que no veo hace 15 años. Bueno, ahí estamos entonces con Alma Fuerte. 49-66-8900. Mientras Guasno sigue chupando la manguerita. Qué bien que de. De Finlandia vino esta manguerita, ¿eh? Dejate de hinchar las bolas y la compras acá. No. ¿En serio? Esta la cortó dentro de una bolsita hoy mi buena audióloga. Le mando un beso a Mica. ¿Sabes que voy a tener que ir? El otro día alguien me preguntó si no hacía coaching vocal. Y me parece que voy a tener que ir porque voy a tener que jugar unos nódulos del tamaño de un limón. Me recomendó y me dijo, tendrías que venir 5 veces por lo menos para... ¿Le pagás privado? Sí. Con razón te recomiendo. Y bueno, pero hay que confiar, che. 49-66-8900. La manera de ir a ver mañana la banda de Ricardo Iorio y el Tano Marcielo. Alma Fuerte, en vivo en el Malvinas. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo tranquilo. ¿Cómo te llamas? Cristian. Cristian. Esto es así, no hay consigna, no hay preguntas. Si nos caes bien, vas. Y si no da que no, sale Mega Menchi. Y bueno, ya sabes lo que pasa. Que tiene una ¿todo gana? Bien? Todo tranquilo. ¿A dónde estás? En el laburo. ¿De qué laburas? Supermercado. ¿Supermercado? ¿Sos el dueño o sos repositor? Lo dejo a tu criterio. ¿Supermercado chino? No, en cadena nacional. ¿Cadena nacional? ¿Yo te conozco? Eso mismo. Y para mí no sos ni repositor ni dueño. Estás en el medio. Empleado. ¿Pero en la parte administrativa o estás ahí en las góndolas? No, administrativo y logística, digamos. Logística. ¿Qué mueves? ¿Camiones de un lado para el otro? No, camionetas. ¿Camionetas? Sí. ¿Y qué llevan las camionetas? Envíos. Ah, ¿estás en la parte de envío a domicilio? Claro. ¿Hay mucho rebote de pedidos que llegan y nunca hay nadie? Sí, un montón. ¿Y qué se hace con ese pedido? Aparte de putearlos. Sí. Se los manda de vuelta. Está bien, pero hay productos de heladera que, digamos, tienen un tiempo de... Todo está refrigerado. Ah, ¿van refrigerados? Todo va refrigerado. Ah, muy bien. Ahora, ¿para qué haces? Le decís, sí, en una hora estoy en casa y no estás. ¿Yo sabes qué haría? Bueno, sí. Una joda, llamo ahí y te mando un pedido a vos de 600 mangos. A tu casa. Sin pagar, ¿no? Obviamente. ¿Sabes? Me caigo de dibujo. Yo esto no lo pedí. 400 rollos de papel higiénico. ¿Para qué lo quiero? ¿Hay cosas de esas? ¿Pasan jodas o no? Y no, pues no es venta telefónica. Acá es venta personal. Después sí está lo que es venta telefónica, pero... Igual, si no pagas la mercadería, no te la dejo. Claro, es verdad. Me falló ese pequeño detalle. Claro. Che, ¿y te gusta el más fuerte? Ni hablar. ¿Sí? ¿Fuiste a verlo este año al All Boys? Fui al Boys, igual desastre al Boys, pero... ¿Por qué? Y por organización, yo que vengo viendo al más fuerte desde el principio... Bastante, complicado. ¿No? Sí, bastante flojo. Y bueno, siempre, viste, autogestionar un estadio es complicado. La mano. Sí, pero igual creo que Guas no había hablado del asunto. Yo trabajo acá cerca de la cancha de Lois y era sabido que ya las barras venden entradas, todo venden entradas. Sí. Suele pasar, amigo. Exactamente. En todas las canchas. Y bueno. Pero sí, aparte fuimos a ver la Malvina, iba a ver Atlética. ¿Va seguido? Entonces. Sí, voy seguido. ¿Y con quién irías? Con mi novia. ¿Con tu novia? ¿Es alma fuertera? No, pero... Te hace la gama. Hay que exactamente, si no, no salgo solo. ¿Pero se van con show del más fuerte o está con cara de Opi todo el show? Y va a ser la primera vez, fuimos a ver a Kiss. Ah, pero es rockera por lo menos, ¿le gusta Kiss? Sí. No es que fan de Montaner, ponele. No, gracias a Diana. ¿No? ¿Cuánto hace que estás de novio? 3 años. Ah, bien, ya está. ¿Cuándo se leen el amor? ¿Qué ponen? ¿Sergio Dalma o Trillando la Fina? Ramones, nunca falla. Hay que ir rapidito, para seguir con la música. Más de 5 minutos ya es cansancio. ¿Y cuántos temas te dura? menos de medio disco. Ah, cortito y al fin. Medio disco son 12 minutos, tampoco es una luz. No, imagínate pones un Dream Theater, ¿sabes qué? Hay que aguantar los trapos. La previa que hay que hacer ahí. Mejor los Ramones que se termine el disco y decir, oh, qué groso que soy. 32 minutos. Bueno, querido, te quedas con un par de tickets para ver más fuerte, me cayó bien. No cortes que ahí Willis te dice cómo tenés que hacer para encontrarte con las entradas. Esto es mañana, así que supongo que tendrás que pasar entre hoy y mañana. Veremos lo que te dice Willis. 2 tickets para vos, entonces no cortes. Quedan exactamente 2, 4, 6 entradas o 3 pares de tickets para ver al más fuerte. 49-66-8900, hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Todo bien, Gustavo. Bien. ¿Cómo te va? Bien. Sabés que estoy por ser papá, pero me decidí quedarme en la radio. Oh, Gustavo, disculpa, gallo. No, porque estaba viendo a River y me voy, nada que ver con Gustavo, pero bueno. ¿Estabas qué? ¿Estabas qué? estaba viendo acá un programa, estaban haciendo un resumen de River, algo que te interesa demasiado. Qué aburrido. ¿Un resumen de qué? ¿Del partido de ayer? Del partido de ayer, desastre. Por favor. Desastre, no, no diga eso. El segundo tiempo estuvo ahí hasta el penal, No, yo ayer hablaba y decía, no puede ser, digo, o sea, River acá le tiene que hacer 8 goles, son un asco estos tipos, defensivamente, ¿lo viste? Son malos, pero bueno, River tampoco le sobra. Con un solo delantero es complicado, ¿no? Sí. No, encima pero que... Lanzini lo pasaba como si fuese, no sé. En un momento bueno. Lanzini parecía Messi, porque esquivaba, no, se quedaba como conos. Y... Bueno, sí, pero Messi allá cuando juega con Osasuna, con todo ese equipo también, es igual. Pero bueno, qué sé yo, si... Un tipo está saliendo, casi saliendo del área y le pegas una pata en la rodilla, ¿qué quiere, que no te cobren penal? Y no te cobran a Messi, ¿eh? Y sí, bueno, no sé, qué sé yo. ¿Lo ninguno? ¿Todo bien? Sí, loco, todo bien. Esperando que gane Telmito mañana. Sí, mira, yo soy simpatizante del Porvenir, vivo acá a 3 cuadras de la cancha. Uy, jugamos de local tanto ahí. ¿Hay pica con el Porvenir? No, somos amigos. He jugado varias veces, he ido varias veces a verlo contra el Porvenir. La están pasando mal ustedes también, ¿eh? No, un desastre. Increíble. No, me quedé con Boca nada más. ¿Por qué? Porque el Porvenir está en la D hace un par de años. Ah, en la D está, mira. Sí. Ah, no, no, descendió. Pero, ¿este era el club que agarró Ventura? Claro. Sí, había quilombo ahí con la barra, viste, la barra se creía que era, no sé, la 12 y la borracho el tablón junto y claro. Cualquiera, no fui más. No te puedo creer que había quilombo con la barra en un club del fútbol argentino. Pero de la D. ¿Sos de la D, gallo? O sea. ¿Sos de Boca? Sí. ¿Y qué haces mirando un resumen de River? Ah, porque estaba el pedo, ya es viernes, ¿qué voy a hacer? Estoy acostado mirando la tele. ¿De cabeza gras? De trabajar ni hablar, ¿no? No, sí, trabajo, pero soy clínico en seguridad y higiene. Así que... Qué lindo laburo, ¿no? ¿Eh? Lindo laburo. Bien. Es buen laburo. No sé de qué se trata, pero suena bien. Sí. Seguridad y higiene, bueno, muchos no saben de qué se trata. Mejor, no hay que avivar. ¿Cobras buena guita? Se vive bien, se vive tranquilo, ¿no? No ¿qué hace que me distraje? Técnico en seguridad e higiene. Seguridad e higiene. Ah, vos vas y lo que le eché, este matafuego está mal puesto. Claro. Los baños hay que poner toallita. Hay mucha coimeta, ¿no? No, pero nada, no te creas, no, a mí nada que ver, nunca me ofrecieron ni nada, no, estoy en una empresa fijo, sí. ¿Pero algún amigo le habrá pasado o no? Supongo que debe haber, sí, supongo que debe haber, más con el tema del medio ambiente, supongo. El tema del medio ambiente, ¿viste? Debe haber más, pero bueno. Sí, ahora volviendo a las entradas, ¿no? Sí, dale, maneja tranquilo. Sí. Decimos amigos, parece. No, los escucho desde siempre, la verdad que es una alegría, y más allá de que no me la den, está todo bien. Porque, bueno. Mira, mi hermana fue la primera oyente en salir al aire, en su programa. ¿En serio? ¿Cómo sí, la tratamos? No, muy bien. Tocaba Roger Water y le regalaron una remera. Y me la regaló a mí, mi hermana. Me tocó el corazón. Para ver a Water y ella me la regaló a mí la remera. ¿Sabes que me tocó el corazón? Sí. ¿Por qué le creí? Sí. A Martín. Sí, los escucho desde siempre. Le creo. ¿Y si vas al más fuerte, irías con ella? Con mi hermana, no creo. No, mi hermana está en otra. Pero si voy, le regalo las entradas que tengo de los Cadillac a ella. Y yo me voy a ver al más fuerte. Buenas, es un buen pibe. Es un buen hermano. Es un buen gesto. Acaba de perder. Sí. Por ser tan bueno. No, mentira. Acá los generosos los tiramos a la mesa. No, bueno, quédate en línea que te llevas 2 populares para ver al más fuerte. Gracias, no cortes, gracias, que ahí te atiende Willis. Gracias, querido. Vaya con Dios. Quedan 2 pares todavía. 5:15 de la tarde, doble o nada. 49-66-8900. La chance de ir a ver a Ricardo Iorio y al Tano Marcielo mañana. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Sí, ¿qué haces, gallo? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, Cristian habla. Este es albañil. ¿Albañil? Sí. Pará, yo te digo. Bien, nada. No, pará, no, mecánico. ¿Qué tiene de malo? No, todo bien, no, por supuesto, pero no, tengo una librería de imprenta. Mirá qué lindo. ¿Hacés postales? Y hago, sí, postales. Sí, se hace facturas, bueno, de todo un poco. Porque el otro día se me ocurrió hacer con unas fotos mías unas postales. Como para regalar a modo de año. Claro, a modo de tipo obsequio. Souvenir. No sí, te entendí, puede... Martín, ¿qué? Tipo, no, Cristian. No, para que Martín Codini me está hablando y me está diciendo está bien. Algo con señas que no lo entendí. ¿Pero haces tipo esas que vienen con laca sectorizada y cosas así? Sí, se puede hacer algo de eso. Sí, se puede hacer. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto es la cantidad mínima que haces? 200. Y lo mínimo en eso hay que... Tenés que partir una base de 1000 más o menos. ¡Ah, la! ¡Qué de regalo que hay que hacer! Y sí, tenés que regalar bastante. Para sacar la cruz y entras a repartir. La tiro de un dirigible. ¿Sabés qué me pasó? Sí, más o menos. Decime. Le estoy hablando a Guano, no te metas. Bueno, dale. Esperá. Me hice tarjetas personales sí. Con mi teléfono y al mes y medio cambié de número. Y tengo 1000 tarjetas ahí en una caja que no sirven para un carajo. Eso me devolvió. Y lo tuve que devolver el teléfono. Al menos fuimos de donde estábamos trabajando y tuve que devolver el teléfono. ¿Qué querés que haga? Qué barbaridad. Pero bueno, las tengo por ahí. ¿Y cuánto salen 1000 postales? Cristian. Y tengo que sacar precios porque no las tengo. Pero más o menos, así al voleo. Tres mangos cada postal. ¿Cómo? No, tres lucas me gasté en postal. Para, loco. Son caras. Esas. Tengamos en cuenta que es un precio... De amigo. Es un precio de amigo, es precio de alguien que consiguió un par de tickets para el más fuerte, ¿no? Estamos hablando de un 50 mínimo, bueno, ¿no? 50%. Y bueno, se puede hacer algo, pero bueno... Habría que calcular bien el precio. Ya si no tira un precio al aire es porque me quiere caminar. ¿Qué tira un precio de no amigo? Caminar no. Lo que pasa es que es un material caro y bueno, yo ese tipo de producto lo terciorizo. ¿Viste? Cobrámelas a mí, que yo no las quiero. Ay, te corré. Lo limpió Godini. Pero está bien. Acá manda él, así que fue, señor de la imprenta, 49-68-1900. Quedan todavía dos pares, dos populares por cabeza vamos a entregar. Para ver a Alma Fuerte mañana. Hola. Hola. Sí. Sí, hola. ¿Todo bien? Sí, ¿cómo te va? Por fin me puede comunicar, loco. ¿De qué te reís? Los nervios. Che, ayer me caí de risa con la historia de la bolsa, boludo. ¿Cómo me reí? Qué barbaridad, ¿eh? ¿Puedo dejar de decir boludo? ¿Nunca te pasó? No, por suerte no, pero... Por la duda siempre tenés dos, tres bolsitos. ¿Cuál fue el lugar más raro donde hiciste caca? No tuve lugar raro. Decís boludo una vez más y te corto. No, perdón. Ok. No tuve lugares raros, por suerte. ¿Nunca un apretón? ¿Nunca? Sí, de chiquito, pero de grande ya, ¿no? Ay, qué responsable, señor. Hace caca siempre en el jugador. Se lava las manos. ¿Cómo te llamás? Nada, loco, por las entradas más fuertes. ¿Pero cómo te llamás? Pregunté. Emanuel. ¿Emanuel? Emma. ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando. ¿Qué estudias, señor? Quieto. Seguridad y higiene. ¿Otro más? ¿Qué sos, amigo del otro que llamó recién? No. Está chamullando para mí. Este es un mentiroso. Sí, ¿sabes que está mintiendo? Este no terminó el primario, mirá lo que te digo. En quinto lo echaron. Dame dos materias de seguridad y higiene, a ver. Iluminación y color, ruidos y vibraciones, seguridad 1, física, química. ¿Iluminación y color? ¿Qué sos, arquitecto? Miguelito, sí, vos no tuviste esa materia. Los distintos tipos de lámparas. Sí, ahora son todas de bajo consumo, no hay más lámparas para poner. Sí, pero hay varias que todavía no las sé, pero sí. Las tengo que aprender. Escuchame, ¿podés ir a ver Alma Fuerte mañana o tenés que estudiar? No, voy de una. ¿Cuándo rendís? Una que encima viene un amigo de Corrientes y es un golazo, lo llevo a ver Alma Fuerte y quedo como un campeón. Vos sos de Corrientes también, ¿no? Sí. Mirá que le salió la tonada cuando habló de su provincia. Antes no, ¿viste? Sí, sí. Groso eso. Sí, viste, ahí como que... ¿Se te fue el acento cuando... Sí, lo tuve que cambiar porque ya me volvían loco, ¿viste? Como que... ¿Dónde estás? Corriente. Igual las correntinas con ese acento te rompen el mate. Mucho ojito claro, ¿no? En Corrientes. Sí, hay bastante. ¿Te totas? Mucha Maglietti. El boludo este, ¿eh? Mucha Maglietti, ¿no? En la provincia. Sí, más o menos. Yo recuerdo haber ido a Corrientes y fuimos a hacer un programa y... Lindas. Estábamos obnubilados. Ah, mira. Sí. No sé si era justo el lugar donde estábamos nosotros. Sí, pero... en los carnavales se pone. No, al carnaval ya no fui. Pero bueno. Así que, ¿cuándo llega tu amigo de Corrientes? Ya llegó hoy a la noche, lo ves. Ah, ¿lo ves hoy a la noche? Bueno, decirle que mañana van a ir a ver Alma Fuerte porque te ganaste un par de entradas. Oh, qué campeón. Gracias. No cortes, que ahí te atiende Willis. No cortes, porque si cortás fuiste, Dale, gracias. Dale, quédate en línea. No. Todavía queda un par más de tickets para ver Alma Fuerte mañana. Sacamos uno más, bueno. A ver si sale una chica. Una chica, poca chica metalera últimamente. 4966-8900. A este, si no es chica, le cortamos. ¿Te parece? Sí, Megamenchi 1. Hola. Hola. Tuvo mala suerte, Y bueno, pero es divertido ese disco. 4966-8900. Hola. Y ahora tiene miedo, claro, porque dice hola con voz de varón. Cagón. Y va a cortar. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Carolina habla. Bien, qué educada que sos. ¿Todo bien? ¿Cómo? Qué educada que sos. Ah, bueno, porque estoy acostumbrada. Es técnica en seguridad y higiene, seguro. No, nada que ver, soy empleada administrativa. ¿De qué? En una empresa metalúrgica. Casualmente, mira. ¿Escuchan, escuchan Alma Fuerte en la empresa metalúrgica? No, yo soy la única que lo escucha. ¿En serio? Sí, espera un minuto, baja el volumen porque me hace mucho eco. Ahí está. Qué sí, bien. Yo soy la única, así no le gusta a nadie. ¿No? ¿Qué escuchan? No, no sé, qué sé yo, porque yo estoy en la oficina, el resto no sé qué escucha, pero no, no. La única que le gusta soy yo ahí. ¿En la fábrica lo dejan trabajar con auriculares? En la fábrica no, no en realidad no pueden escuchar música, pero escuchan con el celular los chicos. Vos los tenés cagando todos, ¿no? Por lo que veo. No, no, nada que ver. ¿Qué apodo? Ella dice, viste, ellos no pueden escuchar, pero yo sí. Ella es el realista. Claro, yo sí, sí, tengo la computadora. ¿Cómo te dicen en la fábrica? ¿A mí? ¿Qué apodo tenés? ¿La bruja? Argento no, primero. No, no, nada que ver. No, es que casi no hablo yo con los empleados de ahí de la fábrica. Claro, con esos negros no me junto. ¿De total? No, tal cual, no me junto. ¿Hay algún empleado que te haya tirado un tiro así, te invitó a salir alguna vez? No, no, nada que ver, no, para nada. No, porque aparte todos prácticamente me dicen señora, pues yo soy la más grande de ahí. ¿Tan fea sos? No, nada que ver. Ah, perdón. ¿Cuántos años tenés, señora? ¿Cuántos años? ¿Señora? 39. Es una piba. ¿Y los empleados? Y todos tienen casi menos de 35. Luego salen disparados. Bueno, pero una mil con experiencia. ¿Estás loco? ¿No? Bueno, no, no, pero no, no, no. No, no se puede ahí hacer lío. ¿Dónde se come? No, no, aparte estoy con mi marido acá, está escuchando la radio. Estoy con un amigo que se llama Ayrton, también fanático del más fuerte. ¿Ayrton se llama el pibe? Sí, Ayrton. Le gusta la Fórmula 1 a tu marido, ¿no? No, a mi marido no, al papá de Ayrton le gusta la Fórmula 1, por eso se llama Ayrton. Órale, que convengamos que no es tu marido ya. No, a mi marido le gusta el turismo carretera. Ya, le hubiera puesto pincho, ¿no? Por castellano, claro. Alguno así. No, estamos ahora acá, estamos en el negocio de mi marido. ¿Qué tiene? ¿Un negocio de qué? De reparación de cámaras fotográficas. Mira. El servicio técnico se llama Del Entorno. Gallo, mira vos, como el disco de Más Fuertes. ¿Reparan digitales también? Todo tipo de cámaras fotográficas. ¿En dónde lo tenés el negocio? En Saavedra. Acá no, mira, estamos cerca, bueno. Sí, García del Río y Tronador, servicio del entorno. Perfecto. Bueno, te lo voy a tener en cuenta por si algún día se me rompe una cámara, espero que no, pero... Ojalá. Bueno, pero cómo no, van a tener descuento. Mirá que yo te iba a dar las entradas gratis. Pensé que me ibas a decir, va, te atiendo una limpieza de sensor gratis, por lo menos. Sí, eso sí, eso es CCD gratis, sí, ni hablar. Ah, bien. Listo, sí, sí. Ahora sí, estamos hablando. De acá somos fanas de Alma Fuerte, los tres. ¿Los tres? Pero tengo, sabés que tengo dos entradas nada más. Y bueno, uno va a tener que pagar. ¿Cuántos años tiene Ayrton? Ayrton tiene 18. Ah, yo pensé que era un nenito. No, no, lo que pasa es que es como un hijo adoptivo nuestro, entonces va con nosotros a todos lados del Alma Fuerte. ¿Cómo? Pará, ¿cómo un hijo adoptivo? ¿No es tu hijo? No, no es mi hijo, no, es un amigo. ¿No dijiste que era tu hijo? No, un amigo dije. Yo había entendido hijo también. Yo entendí que era tu hijo. No, no, es el hijo de un amigo, no, no, lo que pasa es que va siempre con nosotros a ver al más fuerte. Qué sospechoso. ¿Te está comiendo el pendejo, no? No, no sé, capaz que es hijo de mi marido y yo no me enteré. Claro. ¿Te está comiendo el nene, no? No, no, es un amigo, che. Hay una matufia ahí. ¿Sabes que pintó el trigo con ahí? Sí, es el más fuerte. Pero no, no, no, nada que ver. Está el marido escuchando, gallo, pará. Perdón. ¿Tres entradas no hay para los otros tres? Solos. ¿Tenés, Martín, un ticket más? No. No, no, no tenemos más. Qué lástima. Bueno, ni con dos me arreglo igual. Te doy dos populares y de última gestionan una para Ayrton o para tu marido y van juntos, ¿sí? O van a Ayrton y el marido y yo no. Claro, por ahí tenés una noche sola. Ojo de negocio. Guarda. Che, ¿sabés que al final no conseguí? Viejo, le decís y te las tomás. Claro, sí, exactamente. Sí, tenemos una más. ¿Sí? ¿Hay una más? Sí, sí. ¿Hay una más? Sí. Grosso. Qué grande, vamos, Iorio, vamos. Te quedaste sin la posibilidad de ir al swinger, mirá. ¿Qué pasa, Iorio? Dice que pasen que le arregla la cámara, dice. Vamos. Vamos. Muy bien, entonces, bueno, no cortes, quédate en línea ahí, Willis te atiende y te dice cómo hacer para que te quedes con las tres entradas, así vas con Ayrton y tu marido a ver al más fuerte mañana, ¿sí? Bueno, muchas gracias, buen fin de semana, ¿eh? Igualmente feliz gracias. Primavera. Gracias a todos. Adiós. ¿Te pega la primavera o no? ¿No te importa? No. Para mí es el día más importante del año. ¿Por qué? Sí, toda la vida. ¿En serio? Te lo juro por Dios. ¿Pero por qué? ¿Te pasó algo especial o no? No, lo recuerdo del secundario y a partir de ahí me marcaron y... Me cambia el ánimo. Yo en toda la secundaria jamás la puse una vez de primavera. Ni siquiera, es más, te digo, ni siquiera un beso. Poner, no, sí, beso sí. Ponerla no. Ponerla el 21 de septiembre no. Yo tengo menos besos que una película submarino, ¿verdad? Bueno, negro. Vamos a escucharla más fuerte, no hay más entradas. Trillando la fina en vivo en Cosquín. Mañana se presentan en el Malvinas, Argentina. Y allí estará gente enviada por Vorterix que se acaban de ganar entradas. Alma Fuerte, Trillando la fina en vivo en Cosquín, en Doblona. Haremos un revuelo.

temprano de Arcade Fire Reflector. Antes escuchábamos, antes de la tanda, a Avenged Sevenfold con un temón que se llama Hail to the King, sí, que se parece a un montón de cosas, pero igual está buenísimo. Sí. Nos queda una tanda más del duelo de Betts antes de pasar a la final, donde hay importantes premios, sí, diría bien, el aviso publicitario, que ya los vamos a repasar. Así que, si les parece, vamos a la tanda número 3 con otras 11 remeras, buscando un lugar en la gran final. Doble o nada. Teníamos a Ellison con su remera de los Pet Shop Boys como el primer finalista, luego a Gustavo con un remerón de los Guns N' Roses, y ahora vamos a arrancar con Ariel, que tiene una remera de Sepultura. Los puños apretados en amarillo, la S clásica de Sepultura en blanco y la leyenda Sepultura abajo. Ah, bueno, la remera, sencilla. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Este es el que hizo la nota. ¿O no? ¿Qué nota? No. Sí, la nota al medio. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Aprovecho así, sí, al aire. Si te contactás con él, Guille, sí, la otra vez se fue y me olvidé de decirle que si quería el audio. Ah. Que bueno, al aire arreglaron que se lo iba a dar, me saludó, se fue y me olvidé. Así que, listo, perdón. Se lo mandamos. Entonces ahí está Ariel, que vino a hacerle la nota a Gustavo con una remera de Sepultura. Por ahora gana. Por ahora gana porque es el primero. Vamos con Javier, Jimi Hendrix. Cargadona, Cargada pero linda, hipona. Me gusta, psicodélica. Claro. Una remera roja en su fondo. La cara de Jimi Hendrix en el centro y dice Jimi Hendrix en los pelos, digamos, es amarillos. El detalle que más me gustó, Muy, muy, bueno, muy 60, Y abajo dice Are You Experienced. Voy a votar por los tres. Tres votos de Hendrix. Sí, señor. Gracias. ¿Qué? No, para nada. Javier, Jimi Hendrix, por ahora vas a la final. Vamos al número 3, The Beatles, Diego. Una remera de los Beatles blanca, con los cuatro Beatles parados. Es una foto, una reproducción de una foto. Y dice The Beatles abajo, sencilla. Me gusta, Me quedo buena, con Beatles. Me quedo con Beatles. Votemos. Yo voy con Jimi Hendrix. Beatles. ¡Qué batacazo me dieron! Porque, aparte, está haciendo la B de Vortex, bueno... Pero con Gilada no, pues si vamos a votar porque tiene un vaso en la mesa. La remera me gustó. No, remera está bien. Menos es más. Me tengo que mantener con mi, con mi filosofía, Hay que cambiar el celu negro. ¿Y esta? La que sigue bien, es de Ignacio Guns N' Roses con DJ Ashba. ¿Sabés por qué la mandó? Porque dijo, porque dicen que no hay remeras nuevas de los Guns N' Roses. Yo me hice una de DJ Ashba y me pareció el único loco en el planeta Tierra capaz de hacer eso. Salvo así DJ que, Ashba, que por ahí se hizo una remera con su cara para que lo conozca la gente. Y ahí está, DJ Ashba con la guitarra colgada, la mano mostrando, como agarrando la púa pero sin verse, y con los tres dedos extendidos, y una remera de zombies, ¿no? Sí. Está buena, remera caserita, ¿no? Caserita. Parece casera, parece que le dijo, maestro, hacémela con esta foto, y salió. Guas no baja pulgar, pero entonces no intuyo que vota a los Beatles. Sí, señor. Listo, pasan los Beatles. Vamos a la número 5, Nicolás. AC/DC, remera de Rock and Roll Train. La he visto, esta remera, varias veces. Está buena, está gastada. Tiene batallas. Pero me gusta, la verdad que es una buena remera de AC/DC. Sí, es muy linda. Voy con AC/DC, señor. Voy con AC/DC. Tu cara. Guasón. Voy con AC/DC porque... Mirá que las remeras de DC están bastante quemadas y esta no la he visto tanto. No, está bueno. Está bueno. Me gustó. AC/DC entonces. Y aparte quizás si te vas con una AC/DC, siempre te vas bien. Sí. Guasones un viernes. Ojo con esta. Vamos a una remera de rock local. Esteban, Plan 4. En mil pedazos. En mil pedazos, era el disco anterior. Hoy tienen Horizonte Rojo Sangre. Tiene el logo de la banda, Plan 4, arriba, un tiburón. Un tiburón, ¿no? Sí, un tiburón blanco, comiéndose algo que no logro identificar, y abajo dice en mil pedazos. Guasno, ¿con quién va? ¿Qué estás marcando? ¿Qué hace? Mi ganador, señor, Plan 4. ¿Qué? Acaba de votar a Plan 4. ¿Usted? AC/DC. AC/DC, señor. No, no sé, es una cuestión de gusto. Nicolás con Slipknot. Opa, remerón de Slipknot, Remerón de Slipknot. Tiene las letras de la banda, todos los integrantes con sus disfraces clásicos y un fondo verde. Que algunos dirían que son plantas de marihuana, pero yo no me animaría. No me parece. Gol de Nicolás. Remerón, de Slipknot. Muy buena remera. Muy buena calidad de remera se ve también. Iba a decir que la remera es buena, la foto parece que también no está tan mal. No, se ve bien se la ve remera, bien. Por lo tanto, mi voto es para Slipknot. No, no explico por qué tiene una pared verde croma en su casa, pero... A menos que sea siniestra. Vas a ver lo que hace los videos que filma, ¿no? Picarón. Un hincha de Slipknot. Sí. Un fan de Slipknot. Se pone la máscara y sabe qué, ¿no? Perdiste. Bueno, entonces pasa queda Nicolás. Queda. Nos quedan cuatro remeras todavía por ver. David o Davy. Slash. Ojo porque es de acá, es ¿sí? el de la gira, va, de cuando vino por última vez acá. 17 de noviembre, Aires. Buenos Aires, Argentina. 18 de noviembre, Teatro Vorterix, Buenos Aires, la doble fecha, Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Ojo, La clásica calavera con la galera, las tibias cruzadas detrás y el faso. Dice Teatro Vorterix. Me tocó dice Teatro Vorterix. ¿Será oficial esa remera? ¿Sabes que para mí no? Por las chapas. Para mí no es oficial. Pero de las pocas remeras que eran, Teatro Vorterix, Fondo Internacional. Ojo, aparte fue una, bueno, fue una fecha muy recordada. Las cortinas de terciopelo azul que tiene Tecristo ahí atrás. Juleras, No la tienen ni el peor hotel alojamiento. Lo único que la matan. Iba a decir, lo único que justifica tener eso es que estás sacándote la foto en un telo. Porque si no tiene esa cortina. Son no horribles, chango. Llevas a una muchacha y de repente ve las cortinas. Pero suavecito para limpiarse después. No. ¿Sabes los lamparones que hay ahí? Otra que Aladino, ¿no? La mancha. No necesitas más toalla. Mancha. Sí. No necesitas más. Bueno, votemos. Slipknot o Slash. Por Slash. Lo del Teatro Vortex me compro. Slash. Slash, yo iba con Slipknot. Bueno, pasa Slash entonces con David, supongo que será. O David, ¿o qué? Oh. Ana con Rob Zombie. Pedíamos remeras de Rob Zombie. Y es una remera rara, ¿eh? Gato. También pinta casera. La cara de un gato. Que tiene un ojo rojo, un gatito. Arriba dice Rob Zombie y abajo Mondo algo sex. De sex. Dice, no logro identificar qué Mondo dice. Mondo sex. O Mondo sex. No sé si es un pedido, una declaración de principios o qué. Sigo con Slash. Sí, yo también me quedo con Slash. Rosa, otra remera de los Guns N' Roses. Mira vos. Chinese, muestra la espalda de la gira de Chinese Democracy. Pero, Sudamérica. Detalle. Sí. Tiene el continente en celeste y blanco. Tu cara, Brasil. En tu cara, Brasil. Linda, lo pintamos de celeste y blanco. Es y rara, buen duelo Guns N' Roses actual contra Slash. Sí. Slash. Slashito me está cayendo mejor. Te cae mejor Slashito, bien. Y acá mi ganadora. Y la última, Gutiérrez Zanotti. Así se hizo conocer a través de Twitter. Con una remera de White Zombie. Que tiene una señorita entangada. De blanco. Y dice White Zombie en la panza. Me gustó. Está buena. Tiene sus años, obviamente, porque White Zombie ya no existe más hace unos cuantos años. Es una rareza. Sí. Es una rareza, linda. Y lo raro que es una chica linda, digamos, no es un zombie, no te come los ojos, nada. Sí. Está con un control remoto en la mano, ¿no, el chico? Sí. ¿Será el control remoto en la cámara? ¿Para autosacarse? ¿Quién lo sabe? Bueno, votemos, yo me quedo con Slash. Yo con esto, White Zombie. Te definí. Uy, me tiraron. Te quedó. Me quedó. El pase a la final depende de vos. Ser responsable. Tenemos a Ellison con Pet Shop Boys. Tenemos a Gustavo con los Guns. Hay una tabla, y un par de entradas para ver al más fuerte del primer premio, una tabla para el segundo y un par de entradas para el tercero. Así que todos tienen premio. Veremos en qué orden termina. Slash o White Zombie. Porque tenía la fecha también de mi cumpleaños que decía 17 del 11. Voy con Slash. Slash. Muy bien, entonces tenemos a los tres finalistas. Los vemos ahora, los resolvemos. Tenemos a David con Slash, a Ellison con Pet Shop Boys, West End Girls y a Gustavo con Guns N' Roses. La mejor remera del mundo. Listo. ¿Tenés tu voto? Sí, por supuesto, lo mantengo desde la primera rueda que hubo en esta tarde, señor. ¿Quién? El dúo, el trío de Ellison con los Pets. ¿Vos a quién vas a votar? No sé de qué se ríen. Los Pets. Me reía de eso, digo. Ah. La verdad es que es un duelo desigual, esta remera es demasiado buena. Tiene demasiadas cosas, tiene mucho color, pero encaja demasiado bien. ¿Sabes que te vas con este tema en la primavera? ¿Sabes qué fiesta? Pero pará, por otro lado, quiero escuchar Pet Shop Boys. Claro, los Guns suenan siempre. No voten por lo que quieren escuchar. Si querés ponemos dos temas, nos vamos antes y no ponemos dos temas. Ponemos remeras. Yo me quedo con él y son posta. No. Si vamos con las reglas, si las respetamos, Guns N' Roses es mi voto. Nunca respetamos los concursos, recordémoslo. Yo creo que la remera de Slash está muy buena, pero está vista. De hecho, está tan vista que yo la tengo también, sin la fecha de Vorterix, pero la tengo. La compraste acá en la esquina, ¿no? No, la mía es vieja de Estados Unidos, no tiene costura, negro. Es verdad. Así que me voy a quedar con la de Guns N' Roses, porque me parece la más original de todas, y es la que más me gusta también. Gustavo, te ganaste la tabla de Rob Zombie, que la tengo acá. Sí. Mostrémosla, Willis. Y la tabla. Seba, ahí está. Muy buena. Rob Zombie, gran tabla de skate. Le tenés que poner los tracks y las ruedas, y ponerle la lija acá para no resfalar. Dos entradas para ver al más fuerte. Ellison, te ganaste una tabla. Claro. Exactamente, por salir segundo. Ellison, te llevas una tabla de Rob Zombie. Y David, te llevas un par de tickets para ver a Alma Fuerte mañana. Así que ahí Willy se va a estar comunicando con ustedes. Para mí, Ellison la cuelga en el videoclub, la tabla de Rob Zombie. Quedaría muy bien. Tenemos tiempo como para un primer y segundo puesto. Vamos, dale. Me parece perfecto. Entonces, Cerramos viernes doble o nada, vamos a ir con Guns N' Roses, después Pet Shop Boys. Mañana vamos a estar transmitiendo, Vorterix va a estar transmitiendo el Movistar Free Music con los Kylax, yo voy a estar ahí haciendo fotos. Y el domingo estaremos en Rob Zombie, ahí viendo a este buen señor, a ver qué nos tiene preparados. Le tengo fe al show. Sí, va a estar claro. Muy bueno, por lo que dijo en todos lados, por las entrevistas, por todo. Yo creo y que va a por la persona que es, ¿no? Un director de película, un amigo. Te puede dar algo visual muy importante. Sí, la verdad que sí. Tengo ganas de ver a Rob Zombie, así que ahí estaremos el domingo y el lunes estaremos aquí nuevamente en Doble o Nada. Esperemos que con buenas noticias para contarles sobre Emma Olmedo. Los tendremos al tanto el mismo lunes. Nosotros nos vamos, faltan 5 minutos, ya llega el Grupo de la Muerte con Gonzalo Bonadeo, Guido Berkovich. No sé si Gatman venía hoy. Nos vamos con Guns N' Roses, Yesterdays, y después alguna mariconada de los Pet Shop Boys que nos gusta mucho. ¡Feliz primavera! Adiós. Just be-